Bienvenidos a un nuevo y maravilloso episodio de Otaku no Chouso. Se me ha hecho muy largo este mes, por cierto. Creo que es la primera vez, así que me siento que no morirme. Aunque he escuchado a gente que se ha hecho muy rápido. Pero aquí estamos, nuevamente en medio de la pandemia, grabando esta maravilla. Hola, muchas gracias. Yes. A mí la verdad se me ha pasado demasiado rápido este mes. Sí, he escuchado a varias personas que se le ha pasado rápido. Es que en realidad cuando tú llegas a septiembre se pasa esa típica cuestión de ¡oh, es septiembre! ¡Se acaba el año pronto! Pero la verdad es que este 2020 a mí ha sido tan... que no sé, siento que es como 78 de marzo. Bueno, sí, súper sí. Ha sido un año muy extraño. Más de lo que debería. Así que eso, nos tocó vivir un momento histórico. ¡Ey! No, gracias. Yo preferiría no haberlo vivido. Pero en fin, aquí estamos, soy Hayama, y obviamente estamos con la Pau. Hola. ¿Qué tal, Pau? Tengo alergia. ¿Alergia a qué, Pau? Para que la gente sepa y se sienta identificada con tu sufrimiento. Cuando digo al pasto, no es que sea alérgica al pasto, es porque el pasto quiere reproducirse y libera cosas, se supone. Ya. Se supone que es eso, pero no lo sé. Y además donde trabajo hay mucho polvo, entonces paso estornudando todo el día. ¡Qué baja! Sí. Que estoy como vendiendo como puras, como antigüedades. Y son como décadas de polvo, es terrible. ¡Las locuras del retail! Ay, te odio, retail, te odio. Pero no importa, ¿estás preparado para el episodio del día de hoy, Pau? Sí, vi de nuevo la película ayer. Maravilloso, especialmente porque este podcast lo elegiste tú. Sí, por razones muy extrañas. No sé, al menos a mí me parecen extrañas. Mejor, po, motivos más, sí. más interesantes para conversarlo el día de hoy. Sí. Y es porque el día de hoy, usted ya lo sabe, obviamente ya lo leyó, pero les vamos a comentar que el día de hoy vamos a hablar de una gran película, una producción de 1979 que va a ser muy interesante, sobre todo porque a pesar de que en Japón le tienen mucho cariño, aunque no todo el público de la franquicia que vamos a conversar, lo vamos a estar y tratando al respecto, es una película muy respetada y que dejó un legado gigantesco, no solamente a la industria japonesa, sino a la industria norteamericana, lo cual es bastante sorprendente eso, que vamos a estar hablando de lo que para los japoneses fue una película más, pero para muchos de nosotros, porque de hecho nos llegaron comentarios al respecto, lo cual no le sorprende a nadie esto, fue la introducción a esta franquicia. Fue nuestra primera experiencia para muchos. Así que el día de hoy vamos a hablar de la película de Lupin III, el castillo de Cagliostro. Que yo voy a ver, disculpa, ya, siempre ha estado esa discusión de cómo mierda se pronuncia Cagliostro. Hay gente que dice que es con la G silenciosa, pero bueno, sorry. No sé. Cagliostro nomás. Cagliostro nomás, ¿no es cierto? Por salud mental, sí. Vamos a decirle Cagliostro sí. nomás. Por esta vez voy a decir como dele Chile, vamos Chile, estamos en Chile. Sí, es que ni siquiera la palabra japonesa, sí. Entonces no sé, bueno, no, es un nombre, ahí vamos a estar mencionando porque tiene una referencia de hecho, pero bueno, aquí todo el mundo le dice Cagliostro, los gringos tienen una discusión que se dicen Cagliostro, Cagliostro, no sé. Pero es una volada de pasta muy rara. Bueno, de hecho, si queremos ser así, incluso aún más purista, aunque sea un poco estúpido, porque en una palabra japonesa, los japoneses le dicen Cagliostro. Cagliostro. Ah, Cagliostro no Shiro. Creo que me voy a quedar. Ya he dicho demasiadas veces Cagliostro en mi mente, así que no se puede cambiar ya. Sí, da lo mismo. El día de hoy vamos a hablar de Castillo de Cagliostro. Yay. Que de hecho también mucha gente la conoció acá en Chile y en Latinoamérica porque aquí llegó el año 90 en VHS gracias a la magia de las películas españolas, con coñísimo encima. Ay, no me lo imagino. Pero era parte de Pau, era parte de ese hermoso repertorio de películas que estaban populando acá en Chilito. Lo buscaré en YouTube después. En VHS, por supuesto. Sí. O sea, no. Yo voy a buscar nomás eso. No, te comento que nosotros la mayoría de la gente la vimos en VHS, por lo menos de esa época, estoy hablando de la gente que vivió el tema del anime pre-2000. Y la verdad que fue una película bien popular porque, a pesar de que puede tener algunas cositas un poco vueltas locas a ratos, como todo lo que tiene que ver con Lupin, sí señores, Lupin, no Lupin, Lupin, Eso lo pronuncian así en Japón, Lupin. Ahí lo vamos a estar comentando, que la verdad para muchos de nosotros fue la introducción al tema de Lupin III, más que nada también porque, ¿te acuerdas que hemos estado comentando todo este fenómeno de la contracultura y que mucha de la gente que entró en anime en los 90 era por la ultraviolencia y por la sangre y por el gore y por los desnudos y el sexo y la cuestión? Bueno, esta película fue muy muy popular y no tenía nada de eso. Ajá. De hecho, diría que es una de las mejores películas animadas de acción que he visto. ¡Bacán! ¡Qué bueno sí. que lo diga al tiro, Pau! Sí. Eso. Porque a ti te gustó de una, por lo que noto. Sí. Creo que voy a partir simplemente diciendo como había escuchado sobre... O sea, no sé ahí si tengo que hablar de Cagliostro o si tengo que hablar de Lupin. Mira, Pau, este es tu elección, así te lo dejará a tu gusto. Por favor, coméntanos como que tú quieras. Bueno, pasó como ese mes en que Netflix empezó a poner por tandas todas las películas de Ghibli. Y creo que los primeros dos meses partió como por, más o menos, las no eran tan conocidas las que pusieron, así que me dediqué a ver las que no había visto todavía. Y entre esas salía Cagliostro, pero yo te juro que yo no sabía que era de Ghibli. Hasta ahora. Hasta ese momento no lo sabía. Entonces, más encima que dice como Castillo Cagliostro y aparece en Netflix, aparece como esta imagen de Lupin como con la frente en la cabeza. Yo me imaginé cualquier cosa que haya, nunca pensé que era Lupin. Me imaginé que era hasta una película de Halloween, así. Ya, pero entonces aquí, espera, pero aquí hay un enredo, creo yo, porque no entiendo si tú conocías Lupin antes de la película, estoy notando que... No, pero estoy hablando de que... Cuando vi esa, como la sinopsis en Netflix, no había asociado que era Lupin. Yo además tengo que decirle al tiro que yo pedí hacer este podcast porque yo nunca he visto Lupin y no sé nada de Lupin. Entonces quiero saber sobre Lupin. Eso que pedí hacer este podcast. Muy bien. Lupin sí lo había escuchado como en mucho anime y particularmente porque había visto una serie de OVAs que se llama Animation Runner Kuromi-chan. Ajá, muy bien. Que creo que lo he mencionado varias veces, pero Kuromi hay una parte en que ella decía ser... Kuromi-chan se trata de una chica que quiere ser productora en anime, o al menos trabajar en anime. Y es un OVA bastante antiguo, tiene como dos capítulos y es como... Sí, es como del 2000, 2001, si más no recuerdo. Sí. Y es como uno de los pocos animes que se trata sobre hacer anime. Entonces, en una de las partes en que ella estaba muy deprimida, Kuromi se acuerda de que hay una escena... Que ahí no dicen exactamente por el tema de las licencias, no dice que es Lupin, pero ella logra hablar con el animador que hizo una escena emblemática de lo que sería Lupin, sin tener que decirlo. Y yo desde ahí quedé muy metida porque siempre se hablaba de Lupin como desde, o bien no directamente o indirectamente, como una cosa como legendaria en cuanto a animación. Nunca había escuchado mucho sobre la trama, entonces siempre me quedó como esa idea de qué es. Y por alguna razón nunca me dio suficiente curiosidad como para bajarla y verla, no sé por qué. Dale, o sea que estuvo siempre presente en tu vida como esta franquicia que al parecer es legendaria, pero ahí está. Sí, como que nunca asocié que quizá era una serie, o en ese momento incluso pensé que era como una invención de la del OVA. Y con el tiempo empecé a cachar y lamento si ofendo a alguna persona que le gusta mucho Lupin, pero para mí era una cosa como muy X, como de un fandom del que no tenía idea. De repente lo veía como los anime chart que iba a salir como una nueva temporada o algo, pero realmente no era lo mío y aparte tampoco estaba como en los servicios donde yo bajaba cosas también. Entonces nunca tuve como el impulso para probarlo. Y al final apareció Cagliostro y fue como, y después creo que tú me dijiste o alguien dijo que parecías Lupin y fue como, oh. Así que me pareció como una buena manera de introducirme a saber qué tal. Pero por lo que tú estás diciendo no es, tiene como opiniones muy segregadas. No, mira, acá en Occidente la mayoría de la gente la ama. La mayoría de la gente la ama. Sí, ahí vamos a estar comenzando un poco todo este tema de lo segregado que puede ser, pero tiene que ver ya con una cuestión muy de guatón culiao. honestamente. Yeah. Pero la verdad es que si hago memoria, creo que debo haber sido yo el que te contó, Pau, porque, bueno, les vamos a comentar así. Creo que ya lo habíamos dicho públicamente, así que da lo mismo, sí. Pero nosotros acá en Otaku Nochoso, como lo pasamos muy bien con la Pau grabando este programa prácticamente una vez a la semana, nosotros dijimos, ya, ¿sabes qué? Vamos a organizar esta cosa y nos vamos a tirar con nombres de acá a la eternidad. Sí. Como que decidimos hacer una lista de un montón de cosas. Y estoy muy recuerdo bastante bien que te mencioné lo de Cagliostro y ahí me dijiste que no cachaba y que era de Lupano. Sí. No, no cachaba nada. Ahora estoy como muy metida, particularmente por... Me han dicho que la serie Fujiko es muy buena, entonces estoy como... Como que me dieron de verdad. Es que había invitado a una amiga, pero ella como le ama mucho a Lupin y por eso la quería invitar, pero ella me dijo que no la había visto todas. Y yo ahora estoy como, debería empezar a verlas realmente. Mira, así yo bueno, no deberíamos estar comentando esto públicamente porque alguien que no vino, pero nosotros el día de hoy vamos a hablar, obviamente vamos a hablar un poco de la historia de Lupin y todo eso, pero este es un episodio dedicado a Cagliostro. Sí, de hecho yo también, cuando esta persona me dijo eso, yo le dije, pero yo solo he visto Cagliostro, estoy peor que tú. Pero bueno, acá estamos. Sí, creo que queden claro, igual en el blog en Hanagumi lo voy a comentar y todo. Este es un episodio dedicado a Cagliostro, no a Lupin. Sí. De hecho, es mejor porque ahora que la Pau tiene la experiencia, y que yo tampoco he visto todo Lupin, he visto varias cosas, pero ni cagando he visto todo Lupin, porque es mucho, mucho, mucho. De hecho... Según mis pocos, pero muy metidos amigos que les gusta mucho Lupin, me han comentado de que no todo vale la pena. Igual hay ciertas cosas que pueden saltarse. La verdad, tal vez ya con el futuro, como nosotros vamos aquí un poco evolucionando con el tema del anime de pre-2000, porque, por ejemplo, la Pau obviamente lo ha tocado mucho, mucho más que a mí, pero, por ejemplo, nosotros el podcast anterior hicimos sobre Hibari-kun, que es una serie que yo recién vine a ver hace 2 años atrás, entonces... Tal vez a futuro, en un muy largo futuro, si es que el proyecto Otaku Nochoso sigue de arriba, tal vez tengamos un podcast dedicado a Lupin cuando ya hayamos visto lo suficiente. Sí, ojalá, ojalá. O al menos... Es que ahí yo me pregunto si se puede hacer como por saga o algo así. Como lo estamos haciendo ahora con Cagliostro. Por ejemplo, no sé... Entonces sí, ya nos podemos dar autopermiso. Por supuesto, Pau, adelante. En nuestro programa. Ya, listo. No tenemos ahí al CEO ahí en el edificio de 300 pisos gritando ¡Hayama! No. Ahora, ya, menos mal. Ya. Así que ahí quizás pase. Ah, muy bien, eso. Pero tenemos como para un año de podcast, así. Sí, tenemos como 3 años de podcast, así que da lo mismo. Pero la cosa es que algún día tendremos algo dedicado a Lupin. Tal vez pueda hacer a otra película de Lupin, de hecho, o podría ser una temporada específica para la gente que le gusta mucho, le vamos a estar viendo a futuro. Ajá. Pero entonces tú ya dejaste en claro que la conociste ahora hace poco. Sí, sí. ¿Qué te pareció, Pau? Bueno, ya lo dije, es una de las mejores películas de animación de acción que he visto. Y además del carisma de los personajes, hay algo en la manera en que fue dirigida que es realmente maravillosa por detalles como bien curiosos. Por ejemplo, se preocuparon mucho de que las acciones como unas con otras fueran como tan detalladas, tan de personaje, que no sé, es un deleite verla en todos los sentidos, particularmente por el tema de la animación y la dirección. Qué bueno, obviamente, una vez más aquí estaba hablando de una persona extremadamente ultra importante, para muchas personas, el más grande y reconocido director de anime de todos los tiempos, porque el día de hoy no está conocioso, a pesar de que tuvimos un episodio de Studio Ghibli dedicado a Pompoco, que lo puedes escuchar, que está ahí en nuestro podcast. La verdad es que esta va a ser la primera vez que vamos a hablar completamente en extenso de una película completamente en manos de Hayao Miyazaki. Oh, ¿en serio? Yes, it is. Wow. Porque wow. Esta película es el debut directorial de Hayao Miyazaki. Conche tu madre, qué bacán. Yes, yes. Ah, no cachaba, Pau. No, es que de hecho no cachaba. De hecho me estaba preguntando particularmente quién de todo Ghibli lo había hecho, porque tiene una cosa demasiado fresca. Sí, incluso más que otras películas Ghibli más renombradas. Sí, me llama un poco la atención porque cuando escribí que íbamos a hablar de Lupin, yo puse que era de Hayao Miyazaki, pero bueno, no importa, vamos. Creo que mi celular está en otro, que se perdió un paquete hoy día en el trabajo, entonces estoy como... ¡Erritee! ¡No, te odio, Starken! Es que cabros, ¿cómo perdís una caja en la misma oficina donde te la entregaron? Ni siquiera salió de la oficina y se las perdió. ¿Cómo hacen eso? Ya, ¿qué onda, Starken? Eso. Ya. Eso. Eso, sí, porque efectivamente, como estaba comentando el día de hoy, nosotros vamos a hablar de la primera vez que no está conocido, de una película completamente realizada por Hayao Miyazaki. Lo cual, todavía nos queda mucho por hablar de Miyazaki, nos queda mucho por hablar de Estudio Ghibli, porque antes de 2000 hicieron muchas cosas. De hecho, hay mucha gente que considera que en algunos sentidos puede ser hasta sus mejores años incluso. Entonces, ahí lo vamos a estar conversando. Bueno, te encantó la película entonces, Pau. Te encantó. Sí, me gusta mucho, me hace feliz. Bueno, obviamente te imaginarás de que vienen las aventuras del abuelo Simpson ahora. Ok, yo te escucho acá. Pero, ¿sabes qué? Curiosamente yo... Verla completa, yo no la vi en VHS completa. Y quiero comentar por qué. Ahora voy a contar un poco mi historia. La verdad es que la gente ya creo que lo sabe, mucha gente que nos escucha acá no está conocioso, porque obviamente muchas de esas personas que nos escuchan les gusta mucho el anime, les gusta mucho el anime de esa época, entonces mucha gente ya lo sabe y ya lo tiene clarísimo de que Lupin no nació de esta película, sino que una franquicia muchísimo más vieja, creada por Monkey Punch, en este clásico manga que nació en 1967. Tan antigua, ¿eh? Sí, yes. Así wow. Que... la cosa es que Lupin es un super duper clásico. No quiero hablar de la franquicia todavía, nos vamos a ir a explayar más cuando hablemos de lo técnico, pero la cosa es que Lupin efectivamente ya vendía populando en el mundo del manga y la animación por muchos años antes de que me tocara ver Cagliostro. Y la historia es que yo, la verdad, la conocí de una manera bien chora, la franquicia de Lupin. Yo... Como estaba muy, muy metido en el anime, ustedes lo saben, un enfermo culiao. Yo, la verdad, ya estaba... Bueno, yo lo he comentado, gracias a la suerte. Pude meterme a internet siendo muy joven. Estuve involucrado en comunidades de anime acá en Chile. Estuve metido en México con la gente de la conferencia, que le mandamos un saludo. Que nosotros conversamos un poco al respecto cuando hablamos del podcast de Ranma y Medio. Y lo que quiero comentar es que como yo estaba tan metido en anime y me sentía tan otaking y estaba tan obsesionado con ver absolutamente todo, que yo creo que no sé si fue en 98, no me acuerdo, pero yo me compré un libro de la biblioteca del Dr. Vértigo, clásica colección de editorial española, que se llama Manga Visión, que es la guía del TVO japonés, escrito por el legendario Trajano Bermúdez. Y que para mucha gente que vivió la época como yo con mucha intensidad, era por lejos, el mejor libro de la historia del manga anime escrito en español hasta ese punto. Tengo una pregunta absolutamente nada que ver, pero ¿qué es un TVO? Así le dicen a los cómics en España, TVO. Acabas de dar una revelación literaria. Ya, bienvenida. El TVO. Ya. Que mira estos TVOs. Bueno, la cosa es que en ese punto el libro estaba metiendo mucha bulla. Yo sé que comprar cosas originales en este país es bien difícil, pero yo tuve la suerte de que fui con mi mamá a la Feria del Libro del año 98 y lo estaban vendiendo. Yo se lo compré a la Crazy Old Comics, saludos, que tenían un stand en ese momento, y yo leí ese libro. Un libro maravilloso, de hecho lo tengo ahora mismo en mis manos, porque me acordé que cuando íbamos a hablar de Lupin, que lo voy a sacar. Que ya tiene más de 20 años, así que tengo la hoja media anaranjada. Y la cosa es que en este libro hablan sobre Lupin III, con la importancia como franquicia, donde básicamente lo comentan de la misma manera que casi todo el mundo lo sabe, que en los años 60 había mucha invasión de cómics norteamericanos también en la industria de Japón. Y había mucha obsesión también por todas estas como... estos cómics y libros de aventuras, no todos norteamericanos, sino incluso también europeos, que eran de mucha acción. Libros de cowboy, El Llanero Solitario, El Zorro. Es como ese tipo de aventuras que estaban traspasadas al mundo del cómic. Entonces, la historia es que Monkey Punch estaba demasiado obsesionado con eso. Que lo vamos a mencionar ahí cuando hablemos más de lo técnico. Y ahí yo conocí a Lupin III. De hecho, fue muy curioso porque justo salió en el mismo momento que salió Golgo 13, que también es un manga súper ultra clásico de acción y todo eso. Pero la gracia es que cuando yo lo leí yo quedé muy metido porque de alguna manera estaban comentando que Lupin era este personaje ultra penca y cínico y un conche su madre, que la gente lo amaba precisamente por eso, por ser un antihéroe. Porque todo el mundo lo odiaba por ser un desgraciado. Entonces cuando yo leí eso, obviamente yo estaba en mi adolescencia y dije, oh, qué bacán, es un tipo desgraciado. Cuando tú leí adolescente, sobre todo lo cínico y lo irónico y lo irreverente, te llama la atención, pues. Entonces ahí yo caché a Lupin. Yo tenía compañeros más viejos que yo que les gustaba a Lupin en el mundo del manga, por sobre todo, más que en anime. Porque me acuerdo perfectamente que ya en ese momento ya vendían mangas en español de Lupin acá en Chile. ¿En serio? De Glénat, de creo que también Planeta Agostini sacó un par de tomos. La cosa es que sí había manga de Lupin acá en Chile, se había. Siento que me he perdido demasiado en mi vida sin Lupin. Era muy joven, pa. Era muy, sí, muy joven. Sí, pues debe ser eso. Bueno, la cosa es que yo, como no tenía plata, nunca compré manga de Lupin, porque en ese momento comprar un tomo de Glénat valía 14.990 en la Graystone Comics, me acuerdo perfectamente, y era como, nope, no gracias, porque 14.990 en el año 98-9 equivale ahora como a 30 lucas. Tal vez más, no, incluso. Siendo caro, encuentro. Entonces era como, no. Yo, para mí, comprar manga era una cosa totalmente fuera de mi alcance. Así que no. Y bueno, entre medio, cuando me metí al tema de Estudio Ghibli, que yo comenté en el podcast de Popoco, que lo conocí gracias a una maratón que dieron en HBO y que vi Porco Rosso. O sea, fue mi primera película de Estudio Ghibli que vi. Caché que estaba el castillo de Cagliostro entre todas estas. De estos VHS piratas que llegaban acá en Chile, totalmente doblados en español de España, El Castillo de Cagliostro. Y en ese momento caché y reconocí los personajes porque había leído este libro de Manga Visión. Y ahí dije, ¡ah! Este weón, po, el famoso Lupin. Bueno, en ese momento, como yo lo había leído, yo le decía Lupin, como casi todo Chile. De hecho, tengo la memoria perfecta de que acá en Chile, en los 90, nadie le decía Lupin, todo el mundo le decía Lupin. Yo también, hasta que tú lo dijiste, yo también le decía Lupin. Todo el mundo le decía, bueno, mira, ahora está como en internet y porque ya es una franquicia consagrada en Occidente, ya mucha gente le dice Lupin, pero en ese momento yo te volví a dar mano a fuego en decir que el 99% de la gente le decía Lupin. Pobre del weón que sabía cómo se pronunciara, como ¡ah! Y la agarran para el hueveo brígido. Sí. Bueno, la cosa es que yo me acuerdo que me junté una vez con uno de estos amigos que intercambiaban, saludo a Javier González, que tenía el VHS de Lupin, y me acuerdo que nosotros lo íbamos a ver juntos y vimos 20 minutos de la película y no me acuerdo qué mierda pasó, no la pudimos seguir viendo. No me acuerdo, o sea, qué ocurrió. Ya. Yeah. Sorry, han pasado más de 20 años, no me acuerdo qué. Está bien. Así que no la pude terminar de ver y yo no la vi hasta que salió el rip del DVD del año 2000 y yo creo que recién la vine a ver en japonés y ya de una tirada completa el 2001. Oh, yo la vi el 2001, sí, me acuerdo. Porque quedé, puta, estaba cagado. Y para más encima, no sé, como que tenía igual otros intereses. Me parecía bacán Lupin, como el concepto y todo. De hecho, yo quiero comentar que probablemente el motivo de por qué vi Cagliostro entera fue porque ya había visto Cowboy Bebop y había quedado tan vuelto loco con todas estas cosas como de acción y donde se cachaba al toque la influencia de Lupin en Cowboy Bebop, que lo comentamos. Sí. Sí. Nosotros lo comentamos en el podcast de Cabo y Vivo, que Lupin es una influencia demasiado gigante en la serie. Entonces, ahí ya la había visto, ya me encantaban todas estas cosas de acción, con locura disparando, con más que nada me llamaba la atención por el tema de los escapes, de estas como Lupin con el auto y le disparaban y los buenos saltaban puentes y la cuestión, y yo quedaba vuelto loco, como que sentía que eso era muy muy muy bacán. También había visto Gans, Midcats, por ejemplo, que también tiene mucha de esa onda. Entonces era bacán, pues yo al fin pude ver Cagliostro y yo la amé, y además la amé porque ya en ese momento, a pesar de que había cachado por el dibujo, porque es muy obvio, ahí lo vamos a comentar un poco, ya yo ya estaba full metido en Estudio Ghibli ya. Entonces también cuando caché toda esta historia y yo decía, oye, pero esta cuestión es de Miyazaki, pero no es de Estudio Ghibli, porque el logo de Estudio Ghibli no sale en ninguna parte. Y ahí eso también, por eso que es confuso. Ah. Es que eso iba a mencionar, que cuando a mí me dice, como habíamos hablado antes, de que estaba como esta cuestión de Estudio Ghibli equivale a Hayao Miyazaki. Entonces creo que mi sistema funcionó como una parte por el total. Y era como, ah, sí, Miyazaki. Bueno, la cosa es que esta película salió en 1979, por ende salió antes de Studio Ghibli. Entonces esto no tiene nada que ver con Studio Ghibli. Esta es de la era donde Miyazaki trabajaba a Tokyo Movie Shinja. Entonces por eso de Hayao Miyazaki, pero no tiene nada que ver con Studio Ghibli. Que de hecho tiene un Miyazaki y Takahata y todos estos compadres que son todas leyendas de Studio Ghibli, tienen un montón de cosas antes de Ghibli. Ghibli era como un conglomerado de puros viejos secos cuando nació. No era gente primeriza, ni mucho menos. Entonces pero la cosa es que ahí yo ya cuando la vi ya estaba súper full metido en Ghibli. Entonces también me pegó ese bichito de decir, no, weón, tengo que ver una película de Studio Ghibli, weón. Yo, por ejemplo, veía las persecuciones que salen al principio de las películas y me acordaba, no sé, de On Joe Mark, por ejemplo, del video. Ah, sí. Y cachaba toda esa onda ya. Entonces era como, ¡ay, qué bacán la película! Yo la amé, me encantó la película. La encontré así como absolutamente la raja y... No tengo ninguna vergüenza en decirlo porque creo que es la experiencia de mucha gente acá en Chile, a pesar de que comenté de que se vendían mangas acá. Yo así conocí a Lupin. Sí, es una película que para Occidente fue la introducción a Lupin. Pero ahí cuando, si viste así Lupin y después viste el Lupin original. Ah, no, pero habías visto el Lupin original. No había visto el Lupin original, la cachaba, sí, pues. Pero no la había visto. Entonces, ¿cómo fue cuando viste el original? Fue un poquito chocante. Porque creo que tú me habías mencionado que el tipo Lupin como tal, como aparece en Cagliostro, es bien diferente a como aparece en las historias normales. Oh yes. Bueno, de hecho ya acabo de contar cómo la vimos. Cabe destacar que la vi en DVD RIP, lo cual se veía mucho mejor que el VHS que habíamos visto en ese momento. La vi con original japonés, con subtítulos, entonces también fue una experiencia así muy bacán. Muy a pesar de que tengo un vago recuerdo, han pasado tantos años y no la vi entera, pero tengo un vago recuerdo de que el doblaje español de la película no era tan malo, era como ok. Pero ya la he visto en japonés tranquilo y todo, fue muy bacán. Yo sé que llegué un poquito tarde a la fiesta, al lado de otras cosas que hemos hablado, no tan conocioso frente a la experiencia, pero bueno, fue lo que me tocó. Sí, bueno, para qué hablar de mí en ese caso. No, pero yo hablo de los viejos de mierda que no me escuchan como yo. Besito a todos ustedes. y la cosa es que, bueno, no sé si tú sabes, Pau, pero yo no tengo, mira, yo no sé quién habrá sido, a quién se le ocurrió, porque cuando me enteré fue como, wow, era como, es prácticamente lo mismo que estaba pasando este mismo año para mí con Creamy Mami, pero Lupin III, la serie original, la dieron, etcétera. ¿En serio? Dobla en latino, pero muchos años después, cuando yo ya no estaba viendo tele. Estoy tan confundida ahora. La dieron en tele, etcétera. Estoy seguro, la gente que nos está escuchando, que incluso tal vez la puede haber conocido por etcétera TV, que nos vengan a confirmar, la dieron en etcétera. Creo que la dieron hace 9, 10 años atrás. Estoy como el meme la señora con los cálculos así. Ah, la dieron en etcétera. Y yo de hecho me acuerdo haber visto un par de episodios porque quería cachar el doblaje y no me gustó el doblaje. Es que después de cierto año el doblaje en español era extraño. O sea, latino. Sí, latino, muy raro. La dieron en etcétera. Yo me acuerdo perfectamente y había mucha gente así pactada. Bueno, están dando Lupin en etcétera, guau. Nunca lo supo hasta este instante. De hecho fue un momento que dieron cosas súper antiguas que yo no daba un peso que iban a dar en Chile, que las dieron, etcétera, y que yo no las vi porque realmente ya como que no tengo procesado en mi mente que existe la televisión. Por ejemplo, dieron Katsai, etcétera. Ni idea. Y yo no tenía... No podía... Katsai, ya. Sí. No podría haber imaginado nunca en mi vida que ese tipo de series la iban a dar, etcétera, porque son súper viejas, pof. ¿Por qué habrá pasado eso? No sé, alguien con buen ojo, tal vez, no sé. Puede ser. Es lo mismo que me pregunto ahora, ¿están dando Creepy Mami 40 años después? Curioso, demasiado curioso eso. Entonces, bueno, igual bacán. A mí particularmente que den anime antiguo en la televisión me parece la zorra. Así como, qué bacán. Ahora ya que la serie la haya ido bien o no, no tengo idea. Pero yo me acuerdo perfectamente que dieron Lupin, la serie original, en etcétera TV. Ecuático. Oh, otra cosa que googlear, estoy demasiado... Wow. Bueno, eso, estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando se debe acordar de eso, porque lo vieron acá en la televisión, en un canal chileno, así que... Qué raro. Bueno, eso. ¿Hablemos de lo técnico, Pau? Ya. Dele. Bacán. Bueno, nosotros estuvimos comentando que esta película salió en 1979. Una película absolutamente maravillosa en toda su calidad de animación, que la vamos a estar comentando, obviamente, porque es una película que yo creo que ha envejecido increíble en casi todos los sentidos. Una película maravillosa. No envejeció, es bacán, fin. Es muy, muy buena. Y obviamente está basado en este famoso manga de Monkey Punch. Que Monkey Punch, que lamentablemente murió hace la nada misma. Creo que murió. No me acuerdo si murió a finales del año pasado o a principios de este año. Ya. Me da lata cumplía en este momento, pero Monkey Punch murió hace poco, pero murió súper viejo, Pau, tenía como 80 y tantos años. Ah, muy bien ahí, muy bien. Ah, murió en su ley, así como bien viejito ya ahí con todo hecho en la vida. Tranquilito. Ah, sí, tenía como, yo creo que tenía como 85, 87 años, sí, era viejo, viejo. Y bueno, el manga nació en 1967, vos, Pau. Sí. Así que era un caballero. Y la gracia es que mucha gente en Japón le tiene mucho, mucho, mucho cariño a Lupin. Es una de las franquicias más populares en Japón de anime y de manga, especialmente de manga. Porque podríamos decir que Monkey Punch trajo el elemento edgy a los monos chinos. Porque antes de él, el año 67, el anime y el manga era básicamente Osamu Tezuka. Que bueno, Tezuka igual le metía toda esta historia súper triste a su serie y todo lo que queráis, pero en general, hasta ese punto, el manga, a pesar de que salían cosas para adultos, todo lo que queráis, salían hasta manga erótico y todo lo que queráis, perfecto. Pero Monkey Punch, inspirado por todas estas cosas norteamericanas y europeas que estaba comentando hace un rato, todos estos cómics de los años 50, que son súper bonitos, que son todos la raja, que son todos de acción, con disparos, con persecuciones, con rapto, y que todo tiene que ver con estos protagonistas terribles choros, que yo creo que todos están inspirados como en Clint Eastwood, así como locos muy bacanes. Obviamente este compadre vacilaba a Brigio, o sea, el juego se llama Monkey Punch, su nombre sí, está escrito en inglés, entonces como... Eso te iba a preguntar, de que escogió ese nombre artístico. No es una agrupación, nada, es una persona. No, es solamente una persona. Monkey Punch es un solo ser humano que de hecho se llama Kazuhiko Kato. Ese es el nombre de Monkey Punch. Y se puso así porque obviamente el weón estaba vacilando brígido con todo ese mundillo. Así yo creo que el loco realmente quería cumplir su sueño de hacer algo muy de esa onda. De hecho, antes de tener su proyecto profesional, el weón dibujaba Doyinchi. Entonces, el viejo ya llevaba mucho, mucho en ese tema. Era yo creo que era muerto así como los 83, 4 años. Era viejo, muy, muy viejo cuando murió. Bueno, la cosa es que, inspirado por todas estas cosas, decidió hacer esta volada de Lupin III, que básicamente para la gente que no cacha y solamente ha visto la película o que nos está escuchando para conocer, lo cual yo siempre soy muy agradecido que nos escuchen para conocer. La verdad es que Lupin es esta típica aventura muy inspirada en todos estos cómics que estaba diciendo, pero también yo creo que tiene mucho que ver con la popularidad que en ese momento tenía, por ejemplo, James Bond. Quizás que ahora estaba viendo estos documentales que salió en Netflix, este High Score. Mish, dale. Y estaba cachando, porque también he visto Toys That Made Us y todas estas cuestiones que en el fondo son estas medias como de entretenimiento. Y es súper interesante cómo te has dando cuenta que Estados Unidos y Japón tuvieron una cantidad gigante de intercambios culturales para crear muchas de las cosas que nos gustan hoy en día. Así que lo encuentro como muy bacán saber que pertenece como a esa época. Sí, sí. En ese sentido. No, tienes toda razón, Pau, desde ese mismo momento. Entonces, básicamente a este compadre le gustaba todo eso y hizo un manga de acción. Acción, acción, acción. Donde eso sí le dio un vuelco, porque como estaba comentando, no sé, pues los protagonistas de esa época eran todos gente súper buena, así como Meteoro en Speed Racer. Un cabro bueno, un cabro así como locos que son héroes, que quieren salvar al mundo. Como, en general, gente con sentido del orden y la moral, las buenas costumbres. Básicamente, gente heroica. Pero Lupin no, por Lupin es un ladrón. Me encanta. Es un hueón malo, po. Entonces, la gracia del manga es que este compadre me metió por la raja todas esas cosas muy bonitas y que vino de la generación de no sé, po, cuando estaba saliendo Mazinger Z y todas estas cosas como súper violentas. Bueno, de hecho, no estoy dando mal ejemplo. Yo incluso iría atrás porque Gonagai, que Gonagai es uno de los dioses de transformar el mercado del manga en algo violento y serio y con teta, bueno, sorry que lo diga, pero la verdad, había hecho Devilman, por ejemplo. Es verdad. Entonces está todo, fue como una onda donde todos estos locos vinieron a desordenar el gallinero, básicamente. Entonces son mangas protagonizados por gente con no buenas intenciones, ladrones, donde están escapando de la policía, robando a mansiones, castillos, bancos. En general, Lupin cae en este concepto del ladrón. No sé si voy a decir medio Robin Hood, pero en general casi todas las víctimas de Lupin eran gente de dinero. Pero como le dicen, como el ladrón virtuoso, creo que es como este tipo gentleman así de ladrones que le roba a la gente con plata. Y bueno, de hecho, una de las gracias de Lupin en el manga es que siempre les dejaba una nota que decía Lupin III en la hojita. De hecho, sí, me emocioné mucho viendo eso porque ahora entendía por qué hacía eso en persona. En Persona 5 hacer eso y era como, oh, de ahí sacaron la inspiración. Sí, probablemente ahora que lo mencionas, en persona debe venir de ahí. Básicamente. Sí. Bueno, Lupin dejaba una nota a la gente que le iba a robar, entonces después le robaba. Pero la cosa, yo quiero ser sincero acá, por si la gente que no está escuchando está conociendo esta franquicia o solamente ha visto la película de Miyazaki, que Lupin es un manga realmente violento y duro. Es un manga para adultos, sí. Y el anime también, o sea. Lupin porque es siempre había pensado que era medio gag, la verdad. Sí, sí, es que mira, para mí, básicamente, para mí. Lupin es como James Bond con Chaplin. Ok. Es como el weón con gadgets, dejando la cagada, escapando de gente que le dispara, pero con comedia, por el weón poniendo las caritas, con estos movimientos así en el aire, así wow, como en los Looney Tunes cayendo, ¿cachai? Como una cosa súper infantil y súper de comedia, como Tommy Jerry incluso, así como cuestiones muy, muy ridículas, pero... Pero yo quiero dejar en claro que, para la gente no lo sabe, Lupin es un weón malo. Malo, es malo, malo, malo, malo. El weón es penca, es un mal ser humano. Claro, porque mucha gente que ha visto la película de Miyazaki tiene esta imagen de que Lupin es como... Sí, es ladrón y antihéroe, pero igual tiene buen corazón y la weá, loco. Ahí es donde entra esta temática que nosotros la dejamos en el Twitter que yo escribí en mi cuenta de Twitter para que vamos a hablar de que hoy día nos tocaba hablar de Cagliostro, que hay un grupo de personas que aman esta película y hay un grupo de personas, mayoritariamente japoneses, que no les gustó esta película o que la encuentran de frente mala porque es demasiado Miyazaki la película. Es que pasa que no me confunde eso y yo creo que por eso te preguntaba cuál había sido tu impresión cuando viste la serie como tal. No, es cuático. O sea, bueno, Lupin es malo. O sea, malo. Siempre se sale con la suya y no tiene esta cuestión como de corazón de oro al final. No, mira, tiene eso. Mira, de hecho yo lo había anotado porque lo dejé aquí un poco en mis anotaciones del programa que me parece... Mira, yo creo que incluso va a haber gente que va a decir, ah, no, y va a parar este podcast y no lo va a seguir escuchando y decir, no, este compadre es funado al máximo. Pero Monkey Punch comentó hace varios años atrás... Que bueno, hay un personaje femenino en la película que no es Fujiko, que la. Podríamos decirte que es como el personaje femenino más importante. No la quiero mencionar porque cuando hablamos más de la película en sí, quiero dejarlo en claro y con spoiler y todo. Sí. Pero la cosa que sale en la portada de la película, que es la niña esa que sale con traje vestido de novia. Y la cosa sí. Es que se nota, sin saber nada, con ver la pura portada, que la película se trata de Lupin salvando a esta niña. Uh-huh. Se cacha, no es spoiler, sale en la portada. Se cacha de que Wall la está rescatando la cuestión. Bueno, el Monkey Punch comentó en una weá que fue un poco controversia en su weá, pero que Wall fue ultra sincero y que dijo que si él hubiera escrito esta película, probablemente Lupin hubiera violado a esta mina. ¿Qué? Porque Lupin es malo. No, no. Lupin es malo, Pau. Es malo. Es malo. Es malo, es malo. Entonces, claro, está como todo este grupo de personas que dicen, no, weón, Miyazaki, sus mensajes sociales y ambientalistas me los meto por la raja, weón, Lupin no es así. Y es como, ok, bueno, ahí lo voy a estar comentando más que nada con nuestras conclusiones finales, pero la cosa es que quería dejar en claro eso, el manga, el weón aprovechado, deja la cagada, de hecho hay un chiste muy clásico que weón después anda con un Rolls Royce gigante y el weón le preguntan por qué chido andas con el Rolls Royce gigante, porque el auto favorito de Hitler. ¿Qué? ¡Se huele malo! Ya, pero igual. Bueno, eso. La cosa es que es un protagonista antihéroe. Y la gente, sobre todo en esa época, rayando la papa con el tema de la ultraviolencia, la cuestión, la gente lo encantó, po, porque rompía todas las temáticas. Po. No era el típico weón bueno salvando el mundo, no, era un weón malo. Fin. Y eso marcó mucho a la gente que hace manga y anime, sobre todo ya con todo lo que vendría después de los años 70 para adelante, donde habrían protagonistas con más ambigüedad moral, ¿cachai? Como sí. Cosas que ya no es ni bueno ni malo, ni negro y blanco, que de hecho, por ejemplo, Lovechan, nuestra invitada, cuando nosotros hablamos en el episodio de La Sirenita, decía que a ella era lo que más le gustaba del anime. Entonces, el Lupin es un manga muy, muy, muy importante. Muy grande. Y como ustedes tienen que estar imaginando, esta popularidad terminó cayendo en el mundo de los monos chinos, pues en el anime. Y antes de que saliera esta película, Lupin tuvo su propio anime. Que creo, si mal no recuerdo, salió como el 73-74, por ahí. Yeah. Y esa versión está hecha por la Tokyo Movie Shinsha. Que, bueno, mucha gente la reconoce también por la sigla, que es TMS. Que no sé si hasta este punto habíamos hablado de la Tokyo Movie Shinsha, que no sé, no me acuerdo. No hemos hablado de la que yo recuerdo, no. Hemos hablado de Toei, hemos hablado de un montón de cosas, pero creo que hasta este punto no habíamos hablado de la Tokyo Movie Shinsha. Bueno, la gente que le gusta el anime ya lo debe tener más que claro, porque es una de sus anécdotas más repetidas, pero Tokyo Movie Shinsha, un estudio de anime súper popular que ha hecho un montón de cosas y que más que nada fuera de las películas se dedica mucho a lo que es la producción de series para televisión. La verdad es que a pesar de que es famoso por Lupin y es famoso por un montón de cosas que son parte de la historia de anime, una de las grandes maravillas de la TMS es que ellos fueron prácticamente los que, junto con Sunrise, pero en realidad sobre todo ellos, fueron los que trabajaron para animar un montón de cosas para los gringos. En realidad, la TMS, sobre todo acá, siendo cabro chico, tú, si tú veías los logos al final, te fijabas en ese tipo de cosas. Y hay que reconocer a Tokyo Movie Shinsha porque hicieron, por ejemplo, los Tiny Toons, trabajaron en Animaniacs con Steven Spielberg y con Tom Ruger, y, trabajaron con Disney, hicieron DuckTales, Pato Aventura. Okay. No lo esperaba. Y mucha de la gente que trabajó precisamente en esta película, específicamente en esta película, hizo el Inspector Gadget. ¡Oh, cagada! De hecho, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque el compadre general que animó el Inspector Gadget, que se llama Kazuhide Tomonaga, ese compadre es, junto con Miyazaki, los dos grandes animadores de esta película. Son como los que realmente dibujaron mucho esta película. Y Tomonaga dibujó todo el opening, la intro del Inspector Gadget. Solo. ¿Qué? Y si tú la veías, bueno, el Inspector Gadget, el clásico. Sí. Bueno, la cosa es que el opening igual es reconocible. ¿Tú cachas el tiro que es japonés? Bueno, sobre todo el diseño de Penny. Penny es que nunca lo había... Es que... También estaba muy chica cuando vi Inspector Gadget. Pero bueno, lo que pasa es que Inspector Gadget no es japonesa, es francesa. Está hecha en Francia, pero en ese momento era muy normal que agarrara a los japoneses para hacer la serie. Bueno, de hecho, de seguro has escuchado de que actualmente casi toda la animación norteamericana está hecha en Corea. Sí, eso sí lo había escuchado. Pero algo, cosas como el Inspector Gadget, no esperaba que fueran hechas en Japón, la verdad. Sí, bueno, por ejemplo... Como ahora lo recuerdo y no coincide con mis memorias. Por ejemplo, el opening de los Thundercats, de los Silverhawks, de los Centuriones, todas esas cosas están animadas en Japón. De hecho, creo que todo eso está animado por Sunrise, sin mal no recuerdo. Ya. Yeah. Uf, no, esto ha sido un descubrimiento para mí. Porque los gringos prefirieron mandar la mano de obra barata, pues. Que ahora ya no debe ser barato tampoco. No, pues sí, de hecho lo barato son los chinos y los coreanos. LOL. De hecho, si no es más lejos, hay harto anime que está animado en Corea. Sí, vos, por ejemplo, se hablaba mucho de Korra, que había sido animado en Corea, por ejemplo, y que los Simpsons lo hacen en Corea. Sí, no, los Simpsons ya llevan, creo que más de 15 años siendo animados íntegramente en Corea. De hecho, creo que una vez lo agarraron para el hueveo en la propia serie con eso, de que estaba animado en Corea. Parece que sí, hubo un capítulo de eso. Entonces, bueno, eso, la TMS se dedica más que nada a eso, pero de todas maneras igual la Tokyo Movie Scene ya tiene cosas muy clásicas, por ejemplo, hicieron la Rosa de Versalles, compadre, que es como, oh my god, hicieron Hamtaro, hicieron Detective Conan, entonces, igual tienen varias cosas de anime, pero yo quería destacar obviamente el día de hoy que su gran trabajo conocido acá, particularmente acá en Occidente, es lo que hicieron en los 80 y los 90 de animación norteamericana. Lo cual es irónico, pero... Es muy extraño, pero también explica muchas cosas en ese sentido. Bueno, la cosa porque es que... probablemente quiere decir que el capítulo que del Inspector Gadget que fueron animados por estos genios. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Inspector Gadget, o en el caso de Animaniacs, por dar un ejemplo, o Batman, la serie animada... Los gringos hacían los storyboards y hacían las tramas y las escribían ellos y las mandaban a animar a Japón. Uh-huh. Ese era el proceso. Igual me... No, es como... No me lo esperaba, fin. Bueno, eso, la cosa es que TMS, Tokyo Movie Scene, ya más que nada conocido por ese aspecto de la historia, de la industria de anime en Japón. Y bueno, hicieron la primera serie, y obviamente usted tendría que estar imaginando que la primera serie fue un total éxito, porque trae consigo la adrenalina del manga, es súper loca. De hecho, el primer anime de Lupin es una serie que uno básicamente la podéis ver sin orden, podéis ver cualquier episodio y lo vais a pasar bien, porque los protagonistas están presentados prácticamente como nada, y salen y roban... Y chao, y es como esa es la trama. Entonces, está escrita sin una continuidad tan notoria, a pesar de que la tiene, pero en su momento, al principio, tú podías vacilar cualquier episodio. Como que te podías sentar y verla y lo pasas bien. Me gusta esa serie así. Con ese superhéroe, Lupin, Lupin, Lupin, que después ahí, ahí se lo copiaron en Cabo de Vivo. Así que. No, clásico. Bueno, la dieron en Etcétera TV, pues así que hay gente que probablemente la vio acá en Chile, así que piola. Y la cosa es así, es que la serie igual es seinen, pues es para adultos, porque tiene no solo un nivel de violencia que era bien loco en esa época, sino que igual tiene cosas fanservice o de sexo con el personaje de Fujiko, que es un clásico, porque es prácticamente uno de los primeros personajes femeninos de anime con super boobies. Super boobies, que de hecho, bueno, fue también tema en esta película porque Miyazaki se la achicó rígidamente, entonces... ¿En serio? Pero si ya eran grandes. No, pero en el anime, especialmente en el manga, son gigantes. A ver... De hecho, no, creo que nosotros habíamos hablado off the record, que te había mostrado unas fotos del anime nuevo, este que salió de Fujiko, que es la raja. ¿Verdad? Se la hizo como un tercio el tamaño. Entonces... Tenía como toda esta sexualidad entre medio, y tú te imaginarás que por muy bacán que sea Japón en esos sentidos en esa época, igual tuvieron que cortar un montón de cosas para que la dieran la televisión abierta. Yeah. Tuvieron que pasar la tijera porque dijeron, no, nos van a censurar, van a salir la señora alegando, no, que la weá, bla, bla, bla. Así que, desde ese punto, muy por popular que haya sido la serie de anime, los locos dijeron, ¿sabes qué? Hagamos nuestros sueños realidad, agarramos el manga de Lupin III y volvámoslo una película. ¿Por qué? Porque ahí en el cine nadie va a poder censurarnos nada, porque es cine, vos. Y así nació la primera película de Lupin, que no es esta. No es esta. Sí, eso te hizo estar como, no, eso no suena muy Ghibli. No, que se llama Lupin, se llama Lupin III, el misterio de Momo. Que yo la encuentro simpática. Yo la encuentro viola, sobre todo para la época, la encuentro una película muy frenética. Pero no está al nivel de esta, lo digo al tiro. Pero es bueno igual creo que vale la pena. Como que veía a los japoneses un poco vueltos locos. Siento que... Bueno, esa película salió, creo, en el año 75, por ahí. Justo como que cayó en un momento de la animación japonesa que estaban todos demasiado en drogas, intentando romper los paradigmas de lo aceptado del anime. De hecho, creo que ese mismo... ¿Qué cosas estaban saliendo en esa época? Bueno, ese mismo año salió Kanagashimi no Belladonna. Ah, ya, eso explica demasiadas cosas. Como cosas que intentaron romper un poco la volada. De hecho, por ejemplo, el premio Osamu Tezuka sacó sus propias voladas, sacó Cleopatra, Reina del Sexo, sí, así se llama la película. Es una Entonces, película. sí, anime. What? Y en Entiendo, general entiendo. estaban intentando romper los tabús y demostrarte que la animación era un arte, ¿tú cachai? Sí. Ah, Pero, sorry, necesito ver eso de Cleopatra. Sin adelante, duda. va. Esa película viene en el mismo level, en la misma solapa que Belladonna. Que los locos la sacaron para sacar estas películas que eran como de alto contenido erótico. La random, demasiado random. Bueno. Así me aparece con Kanashibi no Belladonna. Sí, está hecha por el mismo equipo. Básicamente. Se nota en el estilo de dibujo también. Es interesante la película, no es una gran weá, pero interesante. No esperaba aprender eso hoy particularmente. Bueno, eso, Pau. Muy bien. Estaban justo como de moda. Bueno, la cosa es que esta película no tiene nada que ver con Miyazaki, ni con Kanahata, ni con nadie de Studio Ghibli, pero Miyazaki sí fue animador de la serie de televisión de Lupin en ese entonces. Entonces, cuando salió esta película, que no tiene nada que ver con la gente de Studio Ghibli, fue un tremendo éxito, porque estaba muy popular la serie de televisión, era muy popular el manga, y la gente tenía el morbo encima, vos, Pau. Entonces, la gente fue corriendo a ver una película violenta y con Lupin intentando cuentearse a Fujiko por no sé cuánta vez. Así que... Y lo obtuvieron. Sí. Y bueno, esa película fue un éxito. Le fue súper bien esa película. En Japón creo que fue una de las películas que mayor plata le habían metido en animación en la historia cuando salió. Y una película bien interesante. Bueno, si usted solamente ha visto Cagliostro, igual le puede chocar un poco porque esta está basada en el manga. O sea, los locos Ah, la quisieron... película del manga. Sí, o sea la historia no, pero el dibujo y la representación de los personajes está completamente inspirada en el manga de Monkey Punch. Entonces lo malo es malo, malo y toda la weá. Ah, necesito después ver entrevista a Monkey Punch. Era como, ¿por qué lo hiciste así? Es como el meme de Lilo A mí me parece normal, Pau, y de hecho no lo encuentro Stitch. tan cuestionable, porque en los años 60, y bueno, ¿qué si ni siquiera en los años 60, loco? Cuando yo era chico, weón, cuando tenéis 12, 13 años, es la raja, la ultraviolencia y el sexo, o si te querís rebelar contra tus padres y todas esas weá, contra la sociedad, perro. Es normal eso, sobre todo cuando era adolescente, Simon Kimachi empezó dibujando el manga joven, po. Estaba viendo, como googleé esto y me da mucha risa porque aparece como Mysterious Mamo y Castillo Cagliostro y Lupin en las dos películas está como en la misma posición, pero es tan abismalmente diferente como está hecho, me hacía risa. Sí. Porque aparece como Lupin como Naisu sosteniendo a la niña y en la otra aparece como con Fujiko, creo que Fujiko como con nada de ropa, explosiones, nada que ver, Una tipo un año de cosa diferencia. muy muy James Bond, por cierto, esa portada así como con explosiones y Sí, mujeres. Entonces, sí, helicóptero y todo. bueno, la cosa es que la película fue un tremendo éxito, tremendo, tremendo éxito. Entonces los locos de TMS dijeron: compadre, tienes que hacer otra película al tiro, weón, al toque, porque el éxito que dio la película es tan grande que tenemos que sacarle el jugo a esta weá. Así como al toque, loco. Al Ahora. toque. Pero el problema es que estaban haciendo la segunda temporada de la serie de televisión y estaba todo el staff de Lupin trabajando en la serie. Así que como cacharon de que nadie tenía tiempo, dijeron: oiga, ¿usted cómo se llama? Oiga, el caballero, el de los lentes, ¿cómo se llama? Hayao Miyazaki, señor. Ah, ya, ok, vos hacés la película, porque los cabros no tienen tiempo, así que vos la hacés. Y así nació el debut directorial de Miyazaki. LOL. LOL, LOL, LOL, LOL, LOL, LOL. Pero, ay, pero bueno, me encanta en ese sentido porque hizo lo que quiso nomás. Sí, mira, mira, yo creo que a esta altura del partido Hayao Miyazaki no necesita una presentación en Otaku no Shoso. Yo creo. No. Si usted no conoce a Hayao Miyazaki, en realidad, para empezar, me sorprende mucho que no esté escuchando. Y segundo, la verdad es que a esta altura, si soy sincero, yo creo que, sobre todo en la prensa occidental, yo creo que está un peldaño más abajo que Walt Disney actualmente, weón. Sí, puede ser. Puede ser. El one es Dios. Ya no sé qué más podría decir en ese contexto. Yo creo que, mira, lo que podría agregar, obviamente porque voy a hablar de la película, pero lo que sí podría comentar un poco, no voy a hablar de Miyazaki como en su carrera porque no vale la pena, porque eso es como para un podcast entero. Así que no vale la pena. Pero lo que sí puedo comentar es lo que estaba haciendo Miyazaki en ese momento. Por favor. Eso es lo que podríamos hablar para ver si la gente un poco capta de por qué la película terminó como salió. Bueno, la cosa es que yo estaba tirando la talla esta de que Miyazaki lo agarraron por poco porque era como secundario la cosa, pero en realidad el viejo ya era un buen bacán en la industria de la animación japonesa, el loco ya era conocido. Pero en ese momento no había hecho nunca una película, solamente había sido director y animador de series de televisión y para películas de la Toei. De la Toei más que nada, más que de Tokyo Movie Shinja. Había trabajado en muchas cosas de la Toei. Y el viejo es seco, po. O sea, si la gente cree que Miyazaki partió de Nausicaä adelante, está completamente equivocado. El viejo realmente tiene un catálogo de películas súper, súper buenas. Bueno, la cosa es que el viejo igual tenía prestigio en la industria. En la industria. Obviamente acá en Occidente no lo conocía nadie. No. Pero, que nosotros lo mencionamos en el podcast de Pompoco. Aquí en Occidente, Miyazaki era famoso, no él, pero sí su trabajo, porque acá había hecho un golazo de una serie que acá en Chile y en el mundo entero es amada y querida por todo el universo, que es Heidi. Oh, ya. Yeah. Heidi es. Siento que Heidi con los años, obviamente, como ya han pasado casi 50 años, ya la gente se ha olvidado un poco, pero yo creo que hubo un momento en que Heidi, antes de la primera gran explosión de anime con Robotech y Gatchaman y Candy Candy y todas estas cosas, yo creo que junto con Speed Racer debe haber sido el primer gran anime donde realmente todo el mundo la amó. Era como esa gran serie japonesa, china para todos los buenos los monos chinos. Que era muy raro porque venía de Japón, pero estaba basado en este mítico cuento europeo, entonces como que chocaban las culturas, pero puta, la weá es maravillosa. Es un anime que si a usted le gustan los cuentos clásicos, lo va a amar porque está súper bien hecha hasta el día de hoy, es súper disfrutable. Y esa es una serie de Takahata y de Miyazaki. Estaba pensando en los Chinese Los Chinese Monkeys, los famosos Sí, en Chinese los Monkeys. De Chinese hecho, bueno, yo nunca me voy a olvidar porque una anécdota muy popular que era el anime favorito de Lady Di, de Diana. Monkeys. Entonces, la verdad es que era una serie muy, muy, muy, muy, muy, muy popular. La gente amaba Heidi en esa época, como que es una serie que nadie se ha olvidado. Entonces, aquí la gente, cuando les presentaba el Estudio Ghibli en los años 90, la gente decía, Gacha es del weón de Heidi. Que lo comenté en el podcast de Pompoco. Sí, creo que sí, hablamos de toda esa como olas de ese tipo de esa serie Nosotros que eran para puro llorar. lo comentamos en ese contexto y sí, claro, efectivamente, como dices tú, son todas estas series para pa puro llorar. Sí. Y antes de eso, el viejo igual había trabajado en otras cosas. Por ejemplo, yo quiero comentar que él había hecho el maravilloso mundo del gato con botas, que es Nagatsu no Haitaneko, que nosotros lo comentamos en el podcast de La Sirenita, porque él lo animó junto con Reiko Okuyama, que es conocida por ser la primera gran mujer de la industria del anime. Que de hecho el año pasado le sacaron un dorama basado en su vida, que es Natsuzora. Ah, sí, lo habías mencionado eso. Sí. Y que lo comento también, no solo como anécdota, porque hay una escena en el Castillo de Cagliostro que está calcada de esa película, calcada, que lo comenté en su momento, no leo los spoilers. Calcada. Ya. Como que la agarraron, la Okay. copiaron y la pegaron. Ahora Eso. quiero saber mucho igual. Y ese compadre había trabajado un montón de cosas. De hecho, él había hecho. Ay, ¿cómo se llama esta película? Hot Imperio del Sol con Takahata. Había hecho un montón de cosas, pero también en series de anime. Igual era muy popular porque había trabajado en Lupin, pero obviamente como animador. Él nunca dirigió capítulos, sino que él simplemente hacía lo que le pedían. ¿Cachai? Ya. Y la cosa es que justo el mismo año que salió Castillo de Cagliostro, Miyazaki sacó lo que es para mí, particularmente junto con Isao Takahata, uno de los mejores monos chinos de todos los putos tiempos, que es Conan el Niño del Futuro. Ay, que tengo que verla. Que después de Ley de Oscar es probablemente mi segundo anime favorito de la vida. Básicamente. Wow, eso es muy alto. Yo amo Conan, es como, oh, conchimibare, uno de mis series. Bueno, es lo más cercano que vamos a tener en la vida a una serie de televisión de Ghibli. ¿Pero no hubo una o simplemente la gente evita hablar sobre eso? No, si lo que pasa es que Gilly le pone mano y cosas en otras cosas. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, Gilly ha hecho videojuegos. Pero cosas que hayan sido hechas y creadas bajo el alero de Miyazaki y Takahata, en realidad Conan es la única. La cosa es que en Conan, Miyazaki y Takahata se volvieron locos, porque ahí es donde realmente nace el estilo real del reconocimiento de Ghibli. Estos protagonistas con estas caras que son súper reconocibles, porque es muy chistoso, porque en Castillo de Cagliostro sale, bueno, sale Lupin, sale Jigen, sale Goemon, sale Fujiko. Y son como personajes de Lupin, obvio. Pero cuando salen los personajes que lo inventó Miyazaki, se cacha como a 3 millones de kilómetros que son de Miyazaki, po. Ah, Clarice, sí, es una mina de Miyazaki, po. Sí, es demasiado. Y también los malos también. Los malos. El Conde, bueno, particularmente. El Conde es igual al malo de Laputa. Es el mismo personaje. Bueno. No, y aparte los secuaces, como esta cuestión como de la multiplicidad que tienen, también es muy de él. Ese caballero, ese como viejito que cuidaba el castillo que se había quemado del príncipe, ese viejo, un clásico ancianito de Ghibli, po. Pero es muy Heidi, lo encuentro. Sí, abuelito. Sí. Entonces tú reconocías al tiro que eran películas de Miyazaki, automáticamente, porque los personajes que son de él son reconocibles hacia un trillón de kilómetros. Sí, es verdad. No, pero la protagonista, de hecho, tenía como esa típica... Porque igual, para mí, de las películas de Ghibli eran siempre estas protagonistas como fuertes. Y si bien, como que Clarice es como ese prototipo de ese tipo de protagonista. Bueno, además que en todo caso, yo creo que el personaje femenino fuerte en la película de Fujiko, entonces no es que quede fuera. O sea, fuerte de otra forma en todo caso. Sí, pero digamos que por lo menos hay alguien que representa tal vez a un espíritu femenino más interesante, creo yo. Sí. Hasta cierto punto. Sí, dentro de lo factible. Bueno, la cosa es que todo el mundo sabe, esta weá no es novedad para nadie, que por más que haya sido el debut directorial de Miyazaki, Miyazaki siempre ha sido un weón terrible llevado a su idea. Como que tiene que ser toda la pinta de él y nadie le puede decir ni una weá. Y bueno, así lo hizo, po. Y así lo hizo. De verdad que Cagliostro... Yo creo que igual es como... Para la gente que tal vez no le interese Lupin, pero quiere cachar la historia de Estudio Ghibli, una película inevitable de ver, porque vienen como todos estos arquetipos que después se repetirían infinitamente en las películas de Ghibli. Los diseños de personajes, ya estábamos comentando que estos personajes son iguales a otras películas que saldrían después. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, les voy a comentar al tiro, porque no hemos hablado de los seiyuu, vamos a hablar en su momento, que la persona que hizo la voz de Clarice es la voz de Nausicaa. Detalles. Entonces, el compadre le metió todo lo suyo. Bueno, había hecho Conan, y cuando trabajó en Cagliostro le metió encima toda esta wea que también es clásica, que es de él, que son los autos, súper detallados, los aviones, el avión que vuela el Conde en la película es un avión calcado de Conan y el futuro. Que de hecho en una parte creo que dicen como el nombre del avión y dice como, ah, qué anticuada esta persona. Y era como de pequeños detalles que lo encontraba bacán, era como algo que es anticuado dentro de la historia y era como, no sé, y el diseño era tan bacán. Es terrible, bacán, y se cacha el tiro. Y bueno, la cosa es que este viejo siempre ha sido sobreachorado a sus weas. Yo no sé en qué contexto lo habrá hecho de la manera en que lo hizo, porque por más seco que haya sido, por más senior que ya era, aunque tenía, es como ridículo porque uno habla como de senior, pero bueno, yo creo que tenía como 35 años, creo, en ese momento, tenía mi edad. Entonces, el Wan de todas maneras ya era una leyenda del anime, pero en industria, internamente. Entonces, el viejo, no sé en qué contexto habría tenido tanto poder como para haber hecho la wea a su pinta y que no haya tenido tanta pelea, porque en realidad el viejo sí tuvo peleas. El viejo se ha comentado en entrevistas y cosas que su visión de Lupin no era la oficial de la gente, que internamente en la TMS le decían, oye, ¿sabes qué? Tu cuestión podría cambiar así, asá, por ejemplo, podría salir aquí una bubia al aire, amigo. Y es como, no, weón, la voy a hacer yo a mi pinta porque yo soy el director y el director es el que manda. Y bueno, cabe destacar que Miyazaki viene de esa típica volada, probablemente inspirado por la nueva ola francesa, que es como la visión de autor, como Jean-Luc Godard, así como estos viejos de, no, el director es Dios y hace todo, y la gente tiene que hacer todo lo que diga el director. traslada resultado, claramente. Entonces, esta como le dicen en el cine, esto de auteur, así con ese término francés, esa volada de Miyazaki. Entonces el weón fue controló todo. Todo. El viejo hizo la wea que quiso, hizo su propia historia, muy inspirado en varias situaciones que había vivido él anteriormente, que volví a destacar, con el niño del futuro, tiene mucho que ver con eso. Y otra cosa que quiero comentar yo, porque lo ha dicho también en muchas entrevistas, y lo quiero comentar porque es una película maravillosa, loco. Maravillosa, que a mí me encanta. Que Miyazaki se inspiró mucho, mucho para hacer Cagliostro en El Rey del Pájaro de Paul Grimault. Que es una película animada francesa, que yo la amo, a mí me encanta, Pau. Me encanta, es una película maravillosa. Que me la vas a tener que pasar después. No voy a hablar de la película per se, pero lo que sí quiero decir es que la película es conocida porque tiene una historia muy similar, pero sí mucho más positiva al lado de la que voy a comentar yo, que esta película. ¡Ay, conchito madre! ¿Cómo se llama? Ah, sí, me acuerdo que siempre se me olvida la palabra en inglés. Que es The Thief ante Cobel. Cobel. ¿Cómo es que significa Cobel en español? Siempre se me olvida. Es como el que. El ladrón y el zapatero. Eso, chima. Ah, ya. Yeah. Es una historia muy similar a El ladrón y el zapatero, que esta película que está hecha por Richard Williams, que murió este año, y que esta historia súper cuática de que el loco trabajó por más de 40 años en la película y nunca la terminó. No. Que creo que una vez te mostré un corto de lo que había hecho en Twitter y dijiste, oh my god, no puedo creerlo. Creo que en este instante no. No, tranquila. Bueno, la cosa es que esta película que estoy mencionando yo, que es El Rey y el Pájaro, es una película que le pasó prácticamente lo mismo. El weón empezó la producción en 1948 y el weón llevaba 4 años haciéndola, y los locos de que pusieron la plata dijeron, no weón, tenés que publicarla como está. Y no la tenía completa, estaba completamente... estaba incompleta, estaba mal hecha nomás, no había hecho ni la mitad de la película. Y la sacaron incompleta en una cinta en 1952. Yeah. Y la cosa es que Miyazaki vio esa versión incompleta y para él fue una influencia gigante en su vida como director de animación. El one ama esta película, ama con locura esta película. La cosa es que el ruido que metió, sobre todo como internamente en la industria de animación, en el mundo, hizo que le llegara más plata, y el huevo la terminó en 1980. ¡30 años después! Sí, la terminó en 1980. Bueno, la cosa es que esta película influyó un montón de gente en la industria de animación, entre ellos a Miyazaki. ¿Por qué? Porque la película es recordada por una historia que se relaciona en un castillo gigantesco, completamente detallado, donde hay trampas por todos lados. Entonces, el viejo quedó tan vuelto loco que dijo, ¿sabes qué? Esta película es maravillosa, la voy a agarrar como mi inspiración para hacer esta historia. Porque como ustedes están entendiendo, sin dar ningún spoiler, porque sale en el título de la película, el castillo de Cagliostro está situado en un castillo. Sí, po. Entonces el compadre, como rayaba la papa con esta película, dijo, ya, vamos a hacer la cuestión, bla, bla, bla, y ahí está. Entonces su inspiración fue muy grande. Y lo otro que también fue muy, muy importante para él es que él tenía una visión internacional de la animación. Que de hecho es algo reconocido muy clásico por él. Entonces cuando le pasaron la producción de Lupin, el weón dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una película de Lupin donde yo sepa que para que la veas, tú no tengas que haber visto Lupin. Le agradezco mucho esa decisión. De hecho, él dijo que cuando empezó a escribir el script de la película, lo único que puso en su título arriba es que lo único que había que saber es que Lupin es ladrón, y nada más. Me encanta. Lo cual, obviamente, eso cambia la perspectiva, porque todo el resto de películas de Lupin, como la primera, por ejemplo, tenéis que haber igual cachado un poco el manga para entenderla. Yeah. Y creo yo, por lo que viviste tú, Pau, que tú no lo viste necesario. No, de hecho... O sea, también lo único que yo tenía que saber es que Lupin era un ladrón. Eso es todo. Claro. Entonces, bueno, este compadre amó esta película y la agarró y metió toda esta trama de un supuesto tesoro, entre comillas, que estaba metido dentro de un castillo, que estaba de hecho también inspirado en otra cosa que estaba escrito antes, que está basado en un cuento que escribió Edogawa Rampo. Y que, bueno, mucha gente lo sabe, Edogawa Rampo es uno de los escritores de novelas de misterio detectivescas más famosos de Japón. Sin ir más lejos, siempre este clásica anécdota, porque todo el mundo que conoce esta serie y es muy fanático lo sabe, pero Conan Edogawa, detective Conan, se llamaba Sí, Conan po. Edogawa por Edogawa Rampo, sí, po. Rampo. Después, pero, ¿cachaste? ¿Tú cachaste por qué se llama Edogawa Rampo? No, no me ¿Qué acuerdo. significa? No. Edogawa Rampo es Edgar Allan Poe. Ah, sí. Sí. Ah, Y sí. era como, cuando yo lo supe, era como, pero, ¡guau! Ya, pero Sí, eso. tenéis toda razón, Pau, grande Pau. Sí. Sí, Sí, me eso. acuerdo de haberlo leído, porque claro, esa era la otra broma de Detective Conan, porque venía de cosas de literatura y todo eso, entonces claro, se llama Conan Edogawa por Edogawa Rampo, y que de hecho, Edogawa Rampo ya hasta la altura de la vida es como un personaje tradicional, mítico japo, de hecho sale hasta en animes, pues. Yo me acuerdo que Es que hay demasiados animes como tributo. Yo me acuerdo que Demasiado. salía en Bungo Stray Dogs. Sí, sale como uno de los autores. Un guachín. Sí, es un guachín. Tengo muchos problemas con Bungo Stray Dogs, pero filo. Bueno, la cosa es que también se basó en un cuento, eso. Entonces el weón agarró todo a la volada y lo hizo a su pinta. Hizo que Lupin fuera un weón que solo lo único que tuvieras que saber era que era ladrón. Que hizo que no usara toda esta cantidad ridícula de gadgets que usaba en el anime y en el manga, sino que usó un par nomás, lo cual igual son protagonistas en la película, que es muy bacán. Y hizo algo que es el verdadero motivo de donde los fanáticos más guatones culiados de la serie la odiaron, pero esto es como una experiencia netamente japonesa, Pau. Que el weón quiso hacer un Lupin más moral, más decente. En realidad, no, mira, él no usó la palabra moral y creo que estuvo súper bien que no la usara, porque en realidad lo que él dijo es que quería hacer un Lupin que se sintiera arrepentido de las cosas que había hecho en el pasado. Es que igual tiene sentido en algún nivel de la trama, la verdad. Debo decir. Como que igual yo me la compro, pero tampoco no sé qué tan válido es porque no he visto todo lo anterior. Pero hay unas pistas que igual son como sacadas del poto, pero no importa. Que encuentro que sí tienen sentido a nivel de eso. Porque, claro, efectivamente Lupin en esta película un tipo sigue siendo ladrón, sigue robando y tiene su grupo de hueones que son todos unos canallas y todo lo que queráis, pero en general es un Lupin mucho más heroico, que sí le tiene un cariño y un afecto al personaje femenino y no solamente la tiene ahí porque se la quiere comer, que es como el clásico chiste de Lupin. Entonces, la verdad es que cuando salió eso, y ni siquiera cuando salió, cuando lo anunciaron de que iba a estar Miyazaki involucrado y que iba a tener este tipo de Lupin protagonista, fue controversia en Japón. Está el mundo al revés, eso es muy curioso. La gente se enojó, dijo, no, weón, yo quiero a mi Lupin Malo. joteándose minas, robándole a la gente, riéndose en la cara a los pacos, haciendo todas esas weas, sin importarle si mata a civiles en el camino. Quiero el Lupin que yo siempre he querido. Entonces la gracia es que yo leí que la Animage, en esta famosa revista de anime y manga japonesa en ese momento, Yasuo Yamada, que es la voz de Lupin, comentó y lo dijo públicamente antes de que saliera la película, que él decía que era muy obvio y estaba muy seguro de que iba a haber fanáticos de Lupin que no les iba a gustar el concepto de Lupin en la película, pero que él, Yasuo Yamada, prometía que igual iban a amar la película, así que la vieran. Oh. Igual es como Y es cuático. sí, po, es bien cuático. Porque a mí la verdad es que es demasiado encantador el personaje en Oh, Cagliostro. yo lo voy a odiar, Virgil, cuando lo veas en la serie de televisión, Pau. Ahora tengo miedo de ver la serie de televisión. Me estoy cuestionando si realmente quiero verla. Bueno, eso. En fin, la cosa es que ahí Sí. Miyazaki agarró su onda. De hecho, se peleó con gente de la producción porque le decían de que ese no era Lupin. Pero como el viejo siempre ha sido choro y ha hecho todo lo que ha querido en su vida, el weón sacó a su pinta una película que la hizo en 7 meses de desarrollo. Mentira. Y que... Esa película, weón, Yeah. Ahí son 7 meses de desarrollo, y una de las grandes anécdotas legendarias es que la película la terminaron de hacer y le tiraron el concepto este del gol, cuando ya está como lista, dice ya, 3 días antes de que la estrenaran en el cine. Se mandaron un shirobako. Brígido, sí, brígido. Sí. Me hicieron así, pero vuelto loco, así que no quiero ni siquiera imaginarme ahí. Imagínate siendo diado y agarrado por el huevo por Miyazaki mientras estés dibujando a velocidad de luz, man. Ay, no. Sí, pero no. Por favor, pero no. Bueno, eso. La cosa es que la película salió y la verdad es que la película no fue un éxito comercial en Japón cuando salió. La gente sí se agarró esta idea del boca en boca de decir, es ahí que la película es buena, pero Lupin no es Lupin. Yeah. Y le cayó esa crítica encima, entonces la película no le fue bien cuando salió en Japón. La historia es que esta película realmente empezó a agarrar este cariño y esta leyenda que tiene actualmente cuando la distribuyeron en Estados Unidos. Y esa es una historia clásica que mucha gente cuenta porque tiene un trasfondo súper, súper cuático. Y es que, bueno, esta película salió en 1990 en Estados Unidos. La trajo Streamlights, que es la compañía de Carl Masek, el one que editó Robotech. Bueno, la cosa es que este compadre, bueno, la gente lo odiará. Yo particularmente me carga las weas que tuvo que hacer. Pero este compadre trajo Lupin junto con Akira a Estados Unidos. Entonces la importancia que él tiene en el contexto de distribuir el fenómeno del anime en Estados Unidos es cuático. Bueno, la cosa es que salió en Estados Unidos y mucha gente se acuerda del, porque salió doblada en inglés, por cierto, y mucha gente se acuerda que, por ejemplo, tanto en la versión doblada en inglés como en la subtitulada que salió, Lupin no se llamaba Lupin, sino se llamaba El Lobo. Lo entiendo, pero no. O sea, no, si tiene un motivo, y tiene un motivo, sí, de peso, sí. Y no lo hemos comentado hasta ahora, y me siento un poco ahueonado porque no lo habíamos dicho hasta este punto, y es que Lupin III se llama Lupin III porque está basado en otra historia ficticia real de que existe, que es el de Arsène Lupin. O sea, es chistoso. El protagonista está, aquí le dicen Lupin, y se escribe Lupin. El personaje japonés se llama Lupin. Y el personaje original que está basado en Lupin III se llama Arsène Lupin. Entonces. La cosa es que para la gente no lo sabía, él se llama Lupin III porque está basado en una historia francesa original que es Arsène Lupin, que es un ladrón de una historia que salieron películas y todo en los años 20, 30, en el cine mudo incluso hay historias de Arsène Lupin. Quiero verlas. Bueno, siempre pasa eso con todo. Es como, porque hay tanto que hay que saber. Hay tantas cosas, ¿no es cierto, Pau? Tanto. Es terrible esto. Bueno, la cosa es que tuvieron que cambiarle el nombre a Lupin en Estados Unidos porque chocaba con el copyright de Arsène Lupin. Entonces tuvieron que ponerle el logo por obligación en ese mercado. La cosa es que ahora le dicen Lupin en Estados Unidos y venden las cosas de Lupin porque la marca expiró y entró al dominio público porque creo que tiene más de 100 años. La otra historia. Entonces por eso ahora le pueden poner Lupin III en producciones fuera de Japón. Quiero volver de hacer Lupin. Bueno, eso. La cosa es que la película llegó a Estados Unidos en 1990 y también había salido en ciertos círculos así como de cine arte, de gente que probablemente pirateaba las películas en Estados Unidos y las fan traducían y todo. Y la cosa es que la película cayó en un montón de gente que actualmente trabaja en la industria de animación y que la vieron en su momento y fue una influencia demasiado gigante para ellos. Entre ellos, yo sé que está funado, lo siento mucho, pero una de las personas más que más le influyó a Cagliostro es John Lasseter, que es el director y creador de Pixar. ¿Está funado? Uy, sí. Sí, amiga. ¿Por qué? Porque lo que echaron que acosaba a una mujer de Pixar. Pero el Juan se fue fuera automáticamente. Juan dijo, no, sí, es verdad, es mi culpa, soy una mierda, y se fue. Y estaba completamente desaparecido. Menos mal. Bueno, la cosa es que, bueno, John Lasseter hizo Toy Story, A Bug's Life, Cars. Yeah. Y bueno, eso. Entonces, Juan lo comentaba, de hecho, en la entrevista. Él dijo que la persecución que sale en la película al principio para él como director de animación y como animador fue demasiado importante porque entendió el tema del pacing, de los tiempos en animación. Esa weá de que Lupin estuviera mirando al cielo en el auto con estas nubes, con este fondo maravilloso junto con Jigen, y de repente pareciera este auto lleno de weones disparándole a una mina con traje de novia. Esa parte yo la encuentro como empieza, es demasiado buena esa. Él dice que él como que una gran parte de la emoción de las películas de Pixar viene porque la aprendió de esa escena. Ya. Yeah. Entonces la wea es súper popular internamente también porque mucha gente grande aprendió. De hecho hay un mito urbano, yo digo que es un mito urbano, porque no creo que Spielberg y George Lucas hayan tenido tanto poder en ese contexto de conseguir weá con subtítulos en inglés tan pronto, que dicen que Indiana Jones es una copia de esta película. ¿Qué? Es que lo que pasa es que en Indiana Jones, en Rise of the Lost Ark, en el Templo del Arca Perdida, tiene las mismas persecuciones en auto, y los gadgets, y el weón con el látigo, y que weón es un engreído. Entonces, hay gente que cree, está ese mito urbano de que supuestamente Indiana Jones es una copia de Lupin III, pero yo digo que es imposible. Porque, yo digo que es imposible por los tiempos, porque Raiden salió en el 80, sí, un año de diferencia, pero la verdad es que Indiana Jones está basado en estas como historias para televisión en blanco y negro que dan como los años 50 de aventuras. Sí, pues, la de televisión de género. Que es lo mismo que le gustaba a Monkey Punch, po. Sí, po. Entonces, siempre he escuchado que esa ¿cómo es la palabra? Ahí se me fue, cuando inventan, weá, ¿conspiración? Eso. Yeah. Es como una conspiración de internet, la weá. Yo no creo, ni cagando, de que Spielberg y George Lucas hayan visto Cagliostro antes de hacer Indiana Jones. No creo, ni cagando. No creo, tampoco. Yo no veo tanta coincidencia, la verdad. Así que eso, la película fue un tremendo éxito y en Estados Unidos ahí ya la gente empezó a cachar, sobre todo también porque ya empezaron a cachar Estudio Ghibli. Entonces la película tiene harto cariño, es mucho más popular acá que en Japón, a pesar de que en Japón con el paso de los años le empezaron a perdonar que Miyazaki haya agarrado terreno, sobre todo también porque Miyazaki sigue su propio nombre después. Entonces el viejo ahora se apoya como en lo de ahora, entonces como que ya filo. Son todos estos cagüines que no lo sabíamos. Claro, entonces ahora actualmente la película goza de mucha popularidad, la han doblado varias veces en Estados Unidos en inglés. De hecho, quiero comentar que, aunque yo no comento nada de doblaje norteamericano porque es horrible ver anime en inglés, hay mucha gente que lo sabe porque es una anécdota muy chistosa que la volviera a redoblar en Estados Unidos la película. Y Lupin es David Hayter, conocido por ser Solid Snake en Metal Gear Solid. ¿Qué? Sí. Igual sí. Es curioso que Lupin y Snake sean el mismo personaje. O sea, Snake nunca lo he escuchado hablar, pero lo conozco como un personaje. Ya. Yeah. Así que es como me tinca. Lo que pasa es que David Hayter es, bueno, tiene unos personajes más queridos en la historia de los videojuegos. Entonces, además de que un videojuego demasiado popular, su papel es demasiado conocido. O sea, como que la gente espera que Snake sea interpretado por David Hayter siempre. Yeah. Porque una vez no lo fue y quedó la cagada, por eso lo digo. Yeah. Así que quería comentar lo que David Hayter, conocido en la comunidad latinoamericana como David Odiador. ¿David Odiador? David Odiador, por Hayter, po, amiga. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Yeah. David Odiador, ahí estuvo metido en Lupin en algún momento de su vida. Yeah. Así que. ¿Y eso? Ya. Yeah. Harto lo técnico, pero creo que quede claro el hecho de que Miyazaki una vez más salió con la suya. O sea, no esperaba que tuviera. De hecho, ahora voy a buscar lo de Lupin. Y es una historia que, o sea, en la portada de este hombre como medio psycho con el gorro y todo, lo había visto varias veces. Pero como que nunca había conectado que fuera parte de una historia. Eso. El de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc. Sorry, mi francés muy, muy ordinario. Lo lamento. Mantenua. Yo ni siquiera sé francés, así que está bien. Le rey le luso. Ok. Eso. El rey y el pájaro. Ah, ya. Yeah. Eso. Antes de empezar a hablar de la película y todo, quería mencionar a los seiyuu, como lo hemos hecho normalmente. ¿Te parece? Sí. Chipo, sí, yeah. Estoy atenta. O sea, como, bueno, dale. Yeah, ustedes se imaginarán de cómo han pasado más de 40 años, mucha de la gente que participaba en Lupin falleció. Es muy obvio, ha pasado mucho tiempo. Además que obviamente no inauguraron sus papeles en esta película. Ya están traduciendo y, perdón, están interpretando los personajes de Lupin en la serie de televisión. Entonces ya llevan muchos, muchos, muchos años haciendo esta pega. La cosa es que Lupin está interpretado por Yasuo Yamada, que le estuve comentando que tuvo que salir a defender la película. Y que es conocido básicamente por interpretar a Lupin toda su vida. Como que en realidad es lo único que... No, no es lo único que ha hecho, pero es por lejos, lejos, lejos, lejos, lejos lo que más ha metido mano. Yeah. Y de hecho su metida de mano es reconocida en el mundo del seiyuu, porque no solamente lo interpretó, sino que él dio muchas ideas a Monkey Punch para el personaje, lo cual se dice que la creación de Lupin está muy arraigada con su seiyuu. Es que me parece hermoso, la verdad. Porque en el fondo él es quien, uno de los que les da vida al personaje y debe conocerlo también mucho mejor que muchos. Porque él es el que tiene que decir como, lo dice de esta forma porque se siente así o no sé. Lo encuentro muy bonito. La verdad es que efectivamente, pasa por ejemplo la seiyuu de Loom, el Urusei Yatsura, inventó el Darling, que al final Rumiko Takahashi lo tuvo que meter al manga. Me encanta, me encanta. Entonces, él es uno de los primeros en meterle mucha, mucha mano a la interpretación de un personaje. Entonces, le tienen cierto respeto a nivel histórico a Yasuo Yamada por ser una persona que tiene tal vez una importancia casi igual que Monkey Punch y la creación de Lupin como personaje. Qué cuático. Bueno, él falleció en 1995. ¿En serio? Sí, ¿no? Ya tenía 60 y tantos años. Igual podía haber vivido más, pero ya era viejito. Sí. Eso. No lo esperaba eso. Aquí hay mucha gente muerta, así que te lo digo al tiro. Bueno, Daisuke Jigen, que es este clásico compañero que sale en todas las temporadas de Lupin, este loco que no se le ve los ojos porque anda con el gorro puesto y esta barba y toda la cosa. Daisuke Jigen está interpretado por Kiyoshi Kobayashi, que está vivo, tiene 87 años. Ya. Y qué viejito. Y todavía hace a Jigen en Lupin. Wow. Hasta el día de hoy. Y tiene la voz así, pero finita, finita todavía. Le sale igual. Antes tiene para rato el caballero. Tiene 87 años y todavía interpreta a Jigen. Él es más que nada conocido por hacer estos papeles como de voz más o menos ronca. Tiene varios papeles que son más que nada de doblaje. Él está mucho, pero mucho más metido más en el doblaje de películas occidentales que de anime. Pero creo que otro papel bien conocido es de Yubei Yamada en Samurai Shodown. Que, bueno, videojuego, me lo quería comentar igual porque es un personaje también muy querido. Y eso, más mayoritariamente es conocido por ser Jigen. Y tiene 87 años, está ahí vivo, Julián. Vamos. Buen caballero, muy buen caballero, cuídese harto. Sí, ahí tomes el cabecito ahí tranquilo. Sí. Eso. Después está Clarice, que es este personaje inventado para la película, esta chica de 17 años, que está interpretada por Sumi Shimamoto. Conocida porque Hayao Miyazaki quedó vuelto loco con su papel en Clarice, encontró que ella tenía un tono de voz espectacular. De hecho, mucho se dice de que ella creó en voz, no en personaje, el tono de arquetipo del moe en niñas en anime. O sea, lo leí en los comentarios de Twitter y fue como, esto me es muy siniestro, no quiero pensar que es real. Mira, ahí lo vamos a leer en su momento, porque caché que alguien preguntó al respecto, pero tiene otro lado, otra cosa. Pero ella es como una de las primeras personas que tiene esta voz súper kawaii, de tono muy femenino, muy niña, chica, pero igual es como suave, no es una cuestión chillona, es una cosa como bien dulce. Es que es como la voz de la niña buena, definitivamente, de la niña noble y buena. Sí, sí, sí. Y bueno, sus papeles más famosos son Náusica, en Case no Termino Náusica, que igual es como curioso porque es como que si le cortáis un poco el pelo, le cambié de ropa a Clarice, es Náusica, básicamente. Hasta el mismo color de pelo y todo. Y probablemente su papel más famoso en Japón es de Kyoko Tonashi, que es la protagonista de Maison y Koku. Otro pendiente. Que yo quiero comentar que el año pasado hicieron un especial de Rumiko Takahashi en la televisión japonesa, que creo que lo comenté en un podcast, y que ella, el año pasado, en vivo y en directo para la televisión, volvió a interpretar una escena de Maison y Koku con su voz haciendo de Kyoko y está igual, idéntica. Tiene 60 y tantos años y sigue teniendo el mismo tono de voz de que tuviera 17 todavía. ¿Cómo le harán para hacer esa como conservación de la voz? No sé, yo y tal vez algunas personas que nos escuchan que están metidas en el tema nos podrían dar alguna explicación, pero yo no cacho nada de eso. Me gustaría, porque es como, ¿qué hace esta persona todo el día? Y me daría mucha rabia, es como, no hago nada, solamente eso, y es como, ¡ah! Tal vez nació así, pues es como, hay gente que tiene, no sé, 80 años, y tiene la voz de cabro chico todavía, igual puede. Sí, sí, eso es verdad. Son cosas de la vida nomás. Bueno, eso, ella es también una leyenda del sello, más que nada por lo de Kyoko y por lo de Nausicaa, que Nausicaa es un personaje muy querido. Sí. Bueno, está el Conde Lázaro de Cagliostro, que es el malo de la película. Que, insisto, que es muy parecido al malo que saldría después en Laputa. Son muy iguales. Gracias, parecido. Y está interpretado por Taro Ishida. Él falleció en el año 2013. Tenía también 70, 80 años. Era un caballero. Y es más conocido no por ser sello, sino por ser actor. Actor. Okay. De hecho, por ejemplo, sale en Violent Cop, de Takeshi Kitano. Y sale en Okuribito, Despedidas. Ya. Es actor por sobre ser sello. Él falleció el 2013. Bueno, está Fujiko Mine, que es la ultra protagonista sexy de Lupin, que es conocida por ser una de las primeras mega boobies de los monos chinos. Pero también reconocida por mandar a la mierda a Lupin, por decirle que un coche su madre en su cara. Creo que es como el único personaje que le para los carros. Así que también tiene como toda esa destreza que se la han sacado más adelante. Tal vez sea como algo accidental al principio, porque es obvio que Fujiko la inventaron para calentar la sopa al principio, pero ya por sobre todo en la última serie que Fujiko ya la hicieron, pero un personaje espectacular, así que La recomiendan harto eso, de hecho, esa. Es súper buena la última serie de Lupin. Bueno, la cosa es que Fujiko Mine está interpretada hasta el día de hoy por Eiko Matsuyama, que junto con Fujiko, porque es un papel gigante, es conocida en Japón por ser Hani Kisaragi, o sea, por ser Katy Hani. No me extraña nada. O sea, en otras palabras, puras minas que juegan con su sexualidad, pero al mismo tiempo se pasan por la raja a todo el mundo. Me cae bien. Clásico, así que de allí ya. Zenigato, el detective Zenigato, que es un clásico también que sale en todas las temporadas de Lupin, está interpretado por Goro Naya, que también él falleció el 2013 y que él era más conocido más que nada por doblar a muchos actores norteamericanos con estos tonos de voz un poco galantes. Por ejemplo, aunque bueno, galantes de la perspectiva muy antigua, por ejemplo, hacia John Wayne. Hacia Charlton Heston, hacia Clark Gable. O sea, cáchate la época que estoy hablando, vos, Pau. Solo cacho Charlton Heston nomás. ¿No conocía a Clark Gable en Lo que el viento se llevó? Es que no he visto Lo que el viento se llevó. Bueno, protagonista, entre otras grandes películas, Clark Gable era como el galán de los 40, 50, así que. Y que también el papel de Zenigato fue muy, muy recordado en la película porque lo hicieron más inteligente de lo normal. Porque normalmente Zenigato es un ahueonado que lo único que hace es fallar y fallar y fallar en la serie. No, bueno, ya. Sí, que eso. Bueno, Naya falleció en 2013. Y quería mencionarlo igual porque no, es un personaje muy chico, pero está interpretado por un sello que me gusta mucho, que es Yodot, que era el mayordomo del malo. Ya. ¿Te acuerdas? Sí. Este caballero que podría haber sido eficiente, pero no le resulta. Está interpretado por Ichiro Nagai, que falleció en 2014, y que es conocido sobre todo acá en Latinoamérica para la gente que la vio en japonés, por ser Japosai en Ranma y medio. Ya. Y todos estos viejos verdes clásicos de los monos chinos. Ya veo. Ya. Eso. ¿A qué te dedicas en la vida? Hago viejos verdes del anime. Bueno, y mayordomo. Y mayordomos. Mayordomo es ok, pero lo otro es como, mejor no. Pero a Japosai le sacan la chucha en toda la serie, así que. Pero no aprende, po. Sí, bueno. Es un viejo de mierda, eso. ¡Eso! Ya. Yeah. Hablemos de la película, vos, Pau. Bueno. Déjale, ahora viene la Pau a comentarnos la hermosa película mientras la vamos comentando entre nosotros. Ya. Yeah. Vamos. Debo decir que el como parte de la película es súper directo. Espera, lo último, sí. Sorry interrumpirte, lo único. Obviamente, sí. Vamos a comentar que en Otaku no Shoso, cuando hablamos de una película, nosotros lo lanzamos los spoilers de una, pues amigo, así que usted ya lo sabe. Sí, no hay protección. No, adelante. Yeah. Bueno, la película parte súper directo, parte con Lupin y... por alguna razón le digo Yubei por culpa de Ninja Scroll. Con llamadera ahí. Sí. Bueno, están ambos bajando, se ven las siluetas de ambos como escapando, con una silueta que es demasiado cliché del escape con los sacos de plata. Y se activa este casino que es donde están escapando, y de hecho esa primera escena es muy bonita, porque tiene toda la parafernalia del casino, animación con las lucecitas y todo. Se suben a este autito chiquitito que para mí era como ¡qué bonito el auto del Mini Austin! Y salen con la cantidad infinita de plata, y es muy chistosa esa parte porque mientras escapan tratan de meter la plata en este auto chiquitito de alguna forma, y al final van demasiado llenos de plata y ocurre esta escena genial que a mí me hizo demasiado, como que fue como una genialidad inmediata, como ni siquiera llevas como 3 minutos de la película y aparecen todos estos autos que quieren perseguir a Lupin. Y todos estos autos habían sido como, ¿cómo se dice?, saboteados con anterioridad. Entonces cada auto que empieza a andar se empieza a caer las ruedas, se parte a la mitad, se desarma, cuando parece que va a andar se parte a la mitad. Y ahí van escapando Lupin y... ¿cómo se llama? Ayúdame. ¿Qué cosa? ¿El amigo de Lupin? Sí. Se llama Jigen. Porque le digo Yubei. No, Jigen. Jigen. No sé por qué, no pregunté por qué, pero en japonés Jigen significa perspectiva. Hola. Bueno, pero deja anotarlo para no decirle Yubei. Ok, adelante. Ya. Entonces van con Jigen, están muy contentos, van jugando con la plata, que son cientos y miles de billetes, y de repente Lupin ve uno muy de cerca y de repente se desanima. Y están como en una autopista y se va como al costado, y Jigen le pregunta qué pasó. Y Lupin le dice, es que son de mentira, son counterfeits. Yes, la son plata era de lavado de dinero, ¿no? Así prácticamente. Sí, y de hecho habían mencionado ese detalle de que eran de numeración no consecutiva. Y estaban súper contentos, y después se dan cuenta de que son copias, muy buenas por cierto, y al final tiran toda la plata por la ventana y deciden ir al origen de estos billetes. Yes, ahí empieza la película, el toque. Sí, y es muy buena idea. De hecho, yo creo que es una de las cosas super Ghibli, que esta idea del viaje, con escenas muy bonitas de viaje. Sí, yo quería comentar que, bueno, obviamente uno no lo nota como fanático de Lupin, porque, bueno, al igual que yo y la Pau, yo la vi sin cachar casi nada. O sea, yo cachaba que existía la serie, pero no había visto la serie ni nada. Y para la persona que sí ha visto Lupin y que sí cacha la franquicia, sí había un detalle que le llamaba la atención desde el principio, que fue como, ¡oh! What the fuck, que está situada en Europa, po, en Japón. Ah, sí, po, de hecho llegan en auto a este otro lugar. Lo que pasa es que ese casino que mencionaste tú es el casino de Mónaco. Ah, sí, pues sí, dice Mónaco, de hecho, sí. Y de hecho, eso no es anecdótico, eso sí tiene que ver con la trama, porque lo que pasa es que como están en Mónaco, que bueno, para la gente que no cacha nada de geografía, le comentaremos que Mónaco es una de las entidades... como de siendo una nación más pequeña del mundo. Creo que, de hecho, si puedo estar equivocado, pero creo que es el segundo país más chico del mundo después del Vaticano, creo, si mal no recuerdo. Entonces, la gracia es que, como están en Mónaco, los buenos dicen, sí, vamos, estos billetes son falsos, así que vamos a cachar de dónde vienen, es donde viajan al otro país ficticio, que supuestamente tiene que ser de estos chiquititos del mismo tamaño de Mónaco, que es Cagliostro. Sí. Y de hecho tienen como esa entrada como por la frontera, y están como estos guardias como el antiguo con armadura. Jigen y Lupin van súper disfrazados. Y ahí van hablando un poco más de los detalles de todo esto, del tema de los billetes. Y Lupin le explica que toda persona que ha ido a revisar el tema de los billetes nunca vuelve. ¿O puedo comentar otra cosita estúpida? Sí. Que sale el logo de Karius Turunoshiro en la portada, o sea, cuando sale esa escena del escape. Y yeah, el kanji de Shiro es un castillo. Y eso, cuando la vi en su época, me hizo memorizarme ese kanji de por vida. Ya. Yeah. Gracias. Shiro. Shiro. Shiro es castillo Shiro. En japonés. Sí. Bueno, van ambos por el camino, se sacan los detalles del disfraz. Y de repente los pasa un auto, una citroneta roja, que me gusta que los diseños de los autos son como real. Así, sí, bueno, Miyazaki. Identificable. Y es bien curioso porque pasa este auto como de un color como medio rojo carmesí, y ves el vuelo de la novia como volar por la capota del auto abierta. Uh-huh. Y después aparece otro auto que son un auto más grande, como con 8 personas, como llena de matones, obvios matones. Esta es la escena que comentaba la CT que la había inspirado como director. Lo que pasa es que es bacán porque los locos se le había echado a perder una rueda, ¿te acordáis? Sí. Y ahí estaban como súper piola, cambiando la rueda, mirando al cielo, terrible chill, y de repente pasa ese auto así. Debo decir que entre medio, cuando ocurre eso, hacen como todo este juego de piedra, papel o tijera, como para decir quién lo hace y todo. Y son como esos pequeños detalles que es como que podrían haberlo hecho de manera mucho más sencilla, pero no, le agregan como esos pequeños detalles a los personajes, que lo hacía súper encantador. Lo hace súper encantador. La cosa es que ver esto, le ponen la rueda muy rápido y ahí muestra uno de los primeros gadgets del auto que le pueden poner como una velocidad turbo. Sí, sí. Que eso es parte de Lupin también, que tienen los autos pichicateados, modificados. Sí. Y van y... Tengo que ver mi nota. Jigen. Uh-huh. Jigen. Jigen le dice como ya, de parte de quién está, obviamente la chica. O sea, los locos partieron a salvar a esta mina nada más porque la encontraron bonita, nada más. Fin. Sí, fin. Es que igual yo también estaría parte de ella, obvio, pues si es una mujer sola, en un traje de novia, en una citroneta perseguida como por 8 matones, ¿quién no estaría parte de ella? Dado el caso, van tratando de enfrentarse a este auto, tratan de reventarle las ruedas, o bien reventar las ruedas de la chica para que me deje de andar el auto. Y se dan cuenta de que no pueden hacerlo porque no revienta. Y ocurre esto que es bien curioso, que hacen que el auto lo super aceleran y anda horizontal. Sí, sí. La ladera de una montaña. Cabe destacar que esa escena es icónica, no solo de Lupin, sino como animación japonesa en su máximo esplendor. Bueno, el auto de Miyazaki andando ahí en la muralla, que sería algo que se repetiría también en otras películas de Ghibli, con este detalle que es la raja. Es que debo decir que particularmente persecución en autos tiene una cuestión en animación que yo nunca la he vuelto a ver con tanta como vida, porque ahora como por un tema de complejidad o qué sé yo, hace el auto en CGI o lo animan con lo que se puede, no es muy bonito con lo que hay. Pero acá los autos tienen como gravedad, tienen como inercia y todo. De hecho, cuando va a acelerar, como que el auto tiene como una animación en que tú entiendes que va a ser como el... Y después va a acelerar. Y es muy, muy bonito. Sí. Es un gran, muy, muy gran ejemplo de cómo hay que animar las cosas y decir mucho sin palabras. No, y Miyazaki así, pero a la vena, así. Miyazaki es dios de eso. De hecho, bueno, otra serie que algún día me gustaría hacer otra con Otaku Futuro, pero... Es que muchas de estas persecuciones con estos autos, Miyazaki las repitió en Sherlock Hound. Y también tiene mucho de eso. Mucho, mucho de eso. Así que Miyazaki es dios de todo eso. Dios. Pero es maravilloso, realmente maravilloso cómo está trabajado. De hecho, Saiton también se cacha que Miyazaki es el máximo. Porque el auto choca como con un camión que estaba arreglando la vía. Y cuando choca se le sale la tapa y se le ve el motor, y obviamente un nivel de detalle en el motor que solo Miyazaki se fijaría. Es que es simpático, yo lo agradezco mucho. También quería agregar que en una parte como que no logran como esquivar como unas granadas que les tiran estos persecutores. Y como que los tipos como que están enteros como cochinos y empiezan a romper como el parabrisas del auto. Y dice como, oh, esto se está poniendo interesante. Y era como Lola, así como, oh, ¿qué onda estos tipos? Como, ¿cuál es tu nivel de proficiencia para este tipo de cosas? Bueno, se deshacen de estos tipos. El auto de la chica de repente la van a ver porque ahora ya no tiene a quienes lo persiguen. Pero resulta que era desmayado. Sí, que así. Sí. Entonces, entre que tienen que parar el auto propio y salvarla a ella, y al final Lupin se sube al auto y caen por un precipicio. Como que el auto no para, no logra detener el auto, se agarra con una como contención y cae al precipicio. El clásico cliché del auto cayendo del precipicio. Sí, ahí la salva con su super hilo y todo, y después, bueno, la cuestión es que el palo no aguanta y se caen, y a Lupin le cae un tronco en la cabeza del que están colgando, aparte de amortiguar todo el golpe del peso. Y Lupin pierde el sentido, entonces la niña como que lo trata de ayudar inmediatamente, como que moja su guante, que es también un detalle muy muy bonito, pero dice, ¿qué puedo sacar de acá para poder como tratar la herida de alguien inmediatamente? Entonces, ella se animan que ella se saca el guante y lo moja, y es como, esos son detalles maravillosos. Sí, que cabe destacar que Miyazaki ha comentado que toda esta escena es parte del encanto de Lupin como serio, porque estamos claros de que, como estaba diciendo yo, que es como esta mezcla de James Bond con Chaplin, weón, porque los personajes son súper animados, mueven los brazos, las articulaciones para todos lados, y claro, puede ser que este weón sea como James Bond con todos estos gadgets, todas estas cosas, pero es súper irreal, pues estamos claros de que los dos se hubieran muerto en esa situación, pues es como obvio. Sí. Pero Lupin salva el día. Pero no importa, no importa. Que él lo comenta, porque es como la gracia de Lupin, por eso también quiso trabajar en la película, lo pasaba bien en eso. Es que tenías como esas soluciones como increíbles y bien y como simpáticas también. Porque también tiene escenas como están hechas que también no son muy comunes de ver en anime. Como que me quedé súper pensando en lo que me ha hablado de ninjas, cuando Yubei se tiene que sacar el diente, que no, nunca habían animado eso antes. Sí, Ninja Scroll ahí. Esas cosas a mí me llamó mucho la atención. La cosa es que Lupin está inconsciente y aparece como un barco de vapor, y al final la chica tiene que salir corriendo, le deja el guante a Lupin y al final la atrapan y se la llevan arriba o abajo, no sé para qué lado. Sí, arriba o abajo. Al final Jigen logra baja, recoge a Lupin y entre medio van ordenándose y todo, y Lupin recoge el guante y se da cuenta que dentro del guante le habían dejado un anillo. Yes. Y al ver el anillo con detalle, Lupin se queda un poco como taciturno, un poco callado. Le da una suerte de, no sé si de flashback al principio, pero es como, y ahí como que, y ahí empieza a decir, no, ya sé que esto. Y como que pone la cara así como, Pero tampoco te lo dejan muy claro, no. Pero es como, porque uno se puede imaginar muchas cosas, la verdad. Bueno, al fin y al cabo, después siguen su camino y llegan a un castillo abandonado en que Jigen dice que se debía haber quemado hace poco o abandonado hace poco. Y en esa aparece este caballero que hablábamos, que era, para mí es muy Heidi el caballero. ¡Abuelito! Sí, es muy Heidi. Y les cuenta más o menos qué ha pasado y todo. Y Lupin sigue estando en esta como actitud como media seria. Que a alguien le llama la atención, como que dice que chucha, porque está ahí así. Sí. Cabe destacar que hasta este punto, bueno, lo habíamos mencionado muy vagamente, pero la película tiene una temática de ambientación europea, pero a cagar, weón. Mira, se supone que Miyazaki ha comentado en entrevistas que también lo metieron adentro por lo que había trabajado en Heidi y en otras producciones de estas, de la World Masterpiece Theater, que habían hecho muchos paisajes europeos. Pero yo voy a suponer de que en algún momento de la vida Miyazaki tuvo que haber viajado a Europa, tal vez, para ver estos paisajes, no sé. Yo creo que esa fiebre de los japoneses por esas cuestiones también. O sea, que no duraría que haya viajado, pero siempre voy a recordar que existe el síndrome de París. Sí, pues el París síndrome. Los japoneses que viajan para allá pensando que es el paraíso y después los japoneses se decepcionan. Así que yo siempre voy a recordar que eso existe, así que siempre voy a recordar que los japos son los maniáticos. Esas cosas. Siempre. Bueno. Es que tiene tantos detalles en la película que podría hablar de los detalles todo el día. Bueno, el lugar donde ven que supuestamente se había incendiado un castillo, sí. El castillo es hermoso. Sí. Yo me cuestioné como, de verdad, un castillo que hacía en unos meses. Como tan poblada de vegetación. Yo también quiero eso. Quiero que mi casa sea eso. Sí. Bueno, ahí hablan algunos detalles porque están viendo el tema de cómo infiltrarse o ver qué onda está pasando, y al final como que Lupin se aburre y se nos vamos a una posada. Sí, es como a la mierda todo, vamos. Vamos a tomar. Sí, lo que sí, como que de ahí pueden ver el castillo de Cagliostro y se dan cuenta de que está el mismo barco a vapor que se ha llevado a la chica. Sí, ahora eso sí, hay un detalle que no lo comentaste, Pau, que creo que igual es importante, que hay una escena bien particular porque en general Lupin es conocido por ser frenético, como a nivel de acción. Siempre está pasando algo, acabamos de comentar una escena de persecución a toda raja, maravillosa, pero también la película es reconocida porque tiene ese elemento medio Ghibli, donde Lupin llega a este lugar que era como un lago, ¿te acordáis? Que se sienta, sí, y mira el guante de esta señorita que le había salvado con el anillo, y él dice, hasta no me acuerdo cuál es la frase exacta, pero él dice así como, veo que creciste. ¿Te acuerdas, Pau? ¿Lo dice en ese momento? Sí, sí. Mira el guante y dice, vi que creciste. Entonces lo que uno le saca de conclusión automáticamente es que Lupin ya conocía de antes a este personaje femenino. Ya. Yeah. Ok. Bueno, continuando, se van de las chelas que he hecho después de que vi esa parte, me lo van a comer fideos con albóndigas. ¡Ay, sí, qué rico! Sí. Que llegan a esta como posada y van como, les dan de comer y todo, que les dan un plato gigantesco fideos con albóndigas, que ahora tengo muchas ganas de comer algo así. Es muy rico, muy muy rico. Sí. Bueno, de pasada Lupin se jotea a la mesera, pero van aprendiendo de que prontamente Clarice, que es probablemente la chica, se va a casar con el conde Cagliostro. Y que mucha gente está en el pueblo por eso, porque quieren ver el matrimonio. Que debo aceptar que te saltaste una parte igual media grande, Pau. Es la parte de cuando llega el tipo. Sí, pues llega en el helicóptero y muestra... Lo iba a decir ahora, pero ya. No, tranquila. Y muestra el castillo en toda su totalidad, que es un castillo así, pero weón, de cuento de hadas. Sí, y te da también como la dimensión de lo grande que es. Bueno, llega este conde en un avión que, como ellos mencionan, es súper old fashioned dentro del universo de la película. Y había mucha risa porque el tipo llega y él no hace nada, solo camina. Y la gente como que lo viste, le habla, le saca la ropa. Y está el sirviente que se llama Jotot. Que le va diciendo qué pasó, le explica que la Clarice había escapado un rato, las razones de por qué. Y al final el conde lo que decide es que hay que eliminar a Lupin y a Minota, chiquen. Y bueno, después ocurre todo lo de los fideos, qué sé yo. Y después ves que Lupin... Wow, igual te saltaste otra parte. ¡Ay, verdad que se encuentra con ella! Sí, po, se encuentra con Fujiko. Que, de hecho, esa escena es bien particular, porque como acá en Occidente nadie cachaba a Lupin, al principio tú pensáis de que es como una sirvienta de él. Por lo menos a mí me generó esa sensación la primera vez que la vi, como que... O sea, yo no esperaba nada. De hecho, después como va avanzando lo de Fujiko, era como, ah, ya, bueno. Ah. Pero lo único que a mí me llamó la atención era que por qué un personaje secundario así tendría ropa tan como llamativa. Porque el vestido de Fujiko en esa parte es rojo. Pues la cosa es que yo cuando la vi la primera vez pensé de que era una sirvienta de este compadre. Y yo esto lo comento que puede sonar como, ¡ay, le estáis spoileando de que el personaje es Fujiko! Claro, como en Occidente yo no cachaba nada, yo no caché que era Fujiko porque yo no conocía al personaje. Entonces al principio cuando la vi, para mí esa cuestión que vino a pasar después fue como, ¡oh, qué chucha! Pero para los japoneses, ¡no! Pues los japoneses cacharon al tiro de que era Fujiko, po, segundo uno, po. Con las tetas más chicas. Sí, o sí, sí. Aunque bueno, igual... Yo creo que Miyazaki dijo... ya, por último hagan la cinturada para que pase viola de que es Fujiko. Que igual tenía que verse más recatada. Sí, yo creo. Para hacerla... Porque era como también como la institutriz o algo así, yo creo. Pero yo quería comentarlo porque para los japoneses desde el segundo uno ya cachaban de que era Fujiko. Sí, yo no, que tenía idea. De hecho, como que todavía no tengo integrada a Fujiko. Bueno, lo que pasa después, yo decía, ¡ay, qué cool esta señora! Eso pensaba. Y ahí este caballero va a este cuarto gigante donde se encuentra con Clarice, que está durmiendo en una cama. Que esa escena es súper bonita, porque... Es que la pieza es súper bonita. Sí, y esa pieza también está calcada de una escena del... Del rey y el pájaro. Calca. Yeah. Es igual. Porque yo me pregunté, porque después no es muy, no tiene nada simbólico, la pieza es como preciosa porque sí, para mí casi. Mm. Así que pues gracias, ahora sé por qué. Bueno, ahí tiene su interacción con Clarice, que está durmiendo, y se da cuenta que Clarice no tiene el anillo, además. Como que él quiere hacer como el matchup como de los anillos, y resulta que no lo tiene. Entonces, además de que tienen que ir a acabar con Lupin, tienen que recuperar el anillo. Así es. Ahí voy bien. Sí, vais súper bien. Ahora sí, ya, vamos. Ahora sí, ya. Entonces, después aparece Jigeni y Lupin en su habitación, y Lupin está haciendo como algo como de orfebrería, está fundiendo algo, le sacó un molde al anillo. Y de pronto escuchan ruidos y se dan cuenta de que algo viene, y apagan todas las luces, guardan todo de repente, rápidamente, y se preparan para atacar a quien vaya a entrar por la puerta. Y esta parte me gusta mucho porque están como medio vestirse. Jigen le pasa un arma, una Morningstar a Lupin, y como que Lupin está medio vestirse y como que le pasa la cuestión y le pesa. Y eso lo encontré como tan carismático como estaba hecho. Y al final están los dos listos al lado de las puertas para atacar a estos tipos que van a llegar. Pero al final los bichos entran como por el tragaluz de arriba. Sí, que son estos tipos malos de Ghibli, por cierto. Son como medio ninjas y con traje único que nadie cacha que son como misteriosos, anónimos. Sí, y como que tienen como... De hecho están súper bien diseñados porque tienen como estas manos de metal, entonces podían como bloquear cosas y los golpes. Que salen en Conan el Futuro, en La Puta, en ese tipo de películas de Ghibli. Sí. Y series de Ghibli. Bueno, Jigen y Lupin, dicho de manera muy rápida, como logran escapar. De hecho se tira hasta una bomba de luz y todo. Mm. Y al final escapan y terminan acampando cerca, en las afueras de Cagliostro. En esas ves de repente como una carroza, está lloviendo, y de repente te das cuenta que dentro de todo este como ambiente occidental hay un samurái en la carroza. Que es Goemon. Yes, que es otro personaje directo del manga y la serie de televisión de Lupin, sí. No inventado para la película. Entonces ahí se encuentran con Goemon y le empiezan a hablar de todo esto, de qué piensan hacer, que tiene un trabajo. Y otra cosa que me gusta de esta escena es que están haciéndose fideos instantáneos. Sí, están comiendo. Y el auto estaba lleno de fideos instantáneos y latas de atún. Está alojado máximo comiendo ahí los udón. Sí, lo que haya nomás. Sí. Así que ahí estaban vigilando, estaban viendo un plan de acción y todo. Y finalmente como... Después te vas dando cuenta de que... Es que esta parte para mí no era tan... Era un poco extraña. Porque llega la policía japonesa. Sí, esa es la parte más hueonada de la película. Porque se supone que están en Europa y están en Mónaco. O sea, están como al otro lado del planeta. ¿O? Y de repente un momento otro llega la policía japonesa. Eso es muy chistoso porque... Y no es solo un poco, son dos camiones y un auto, y como dos autos llenos de pagos. Y lo talla es que el auto, bueno, sale Zenigato, este clásico personaje detective que es el típico weón de la policía que está persiguiendo toda la serie a Lupin para atraparlo algún día en su vida. Pero la gracia es que es su auto de toda la vida, bo, con la placa patente de Saitama, bo. Sí, po. Y no sé, como que todo este tema de los policías era como filo, en verdad filo. Es como que... Yo no creo que Scotland Yard y el FBI y no sé qué, weón, y la ONU hayan pagado para decir ya trae tu auto entero a Mónaco, weón. Con dos camiones, ya me pagó. Sí, esa escena es cómica, pero es cómica por el desenlace de ese mismo, como weón, como chichas llegaron allá, weón. Bueno. Es muy... Debo decir que vas a saltarte una escena, que... Wow. ¿Cuál? Que es cuando Fujiko descubre que estaban haciendo lavado de dinero. Ah, verdad, que ahí también demuestra como todos estos gadgets como que tiene el castillo. Mm. Que Fujiko se mete como por estos pasadizos secretos y encuentra incluso la parte de atrás de una pintura para poder espiar. Mm, sí. Entonces ahí ven al conde hacer como sus transacciones y como sus exigencias para tener los billetes. ¿Qué hay, cachete, que este personaje no estaba apoyando nada al malo, sin cachar nada de Lupin. Sí, porque como que yo decía, como debe ser como un agente especial o algo así, porque igual estaba, uno ya sabía que se trataba del tema del dinero. Dado el caso, al final vuelve, aparece Jedot de nuevo, informando de algo, pero no me acuerdo exactamente. ¿Que había llegado la policía japonesa? Ah, sí, pues le empezó a decir que tenía como una visita. Y ahí aparece Zenigata, le explica que le informaron que iba a haber. Entonces al final te das cuenta que no era como una coincidencia de que estuviera como... bueno, sí es verdad que estaba como obsesivamente persiguiendo a Lupin, pero alguien les había avisado que estaba ahí en particular. Claro. Sí. Entonces ahí tiene como un encontrón con la seguridad, porque además tiene que ir viendo cómo convencer a esta persona de que necesita ayuda o que viene la CIA a ella. Era como, no creo que eso ocurra realmente. Y le muestra, y tienen como esta bronca con el guardia de Cagliostro. Que están cagados porque el castillo está lleno de láser y trampas. Ah, sí, pues, entonces ahí llegan a esa decisión de que tienen que entrar como por una tubería de agua. Sí, que esa escena es muy Tom y Jerry, weón. Es muy chistosa, porque se meten con estos trajes de buceo y agarran como estas corrientes de agua. Y esto tiene una de mis escenas favoritas por lo simpática que es, que no ves que al final, por una corriente, llegan, pierde a Lupin. Y Lupin como que queda atrapado como en este sistema de tuercas y todo, que es como, aparece de todo ahí. De hecho tiene esta parte en que el agua va cayendo y está, tú ves solamente el chorro de agua y está Lupin nadando dentro del chorro de agua como tratando de subir. Sí. Y está como genios. La weá es como digna de Tom y Jerry. Sí. Y después va a salir Lupin. Y de hecho está, Cagliostro está con una fiesta, no está con una, sí está en una fiesta. Sí, estaba en una fiesta que había invitado a gente de otros países. Sí, va a estar en una fiesta y hay como comida y todo, y por fuera está Zenigata y toda la policía japonesa comiendo cup noodles. Obvio, como buen jabo, ¿qué son? Como buen jabo, y era como, así tienen que financiar el viaje, pues, comiendo barato, supongo. Cabe destacar de que, bueno, Zenigata es una persona mucho mayor que Lupin, de hecho durante toda la película lo trata de viejo, de anciano. De hecho hay una parte donde le dice así como, weón, este viejo es terrible duro y hace la weá que quiere, como se nota de que es como de primera generación Showa, así. Oh, no. Ah, como de Japón imperial el weón. Igual lo encuentro curioso cuando hablan de esa como vejetud, como cuestiones ascéticas, porque es difícil, más con un dibujo. Bueno, y además de que han pasado tantos años para nosotros ahora. Sí, po. La cosa es que justo escuchan algo extraño como en una torre de agua y Zenigata agarra parte de sus hombres y van a la torre. A ver qué pasa. Y Lupin está a punto de salir como por un león que lanza agua, como una especie de fuente. Y esto es como algo que yo creo que lo usaron para Ponyo después, porque sale como Lupin como entero deforme por el agua. Bla, bla, bla. Y después como aparece Zenigata, se vuelve a esconder y a verse como Zenigata como hablando y lo ves como blah, blah, al otro lado del agua. Y esa escena me gusta mucho, la encuentro demasiado simpática. La cosa es que Zenigata de alguna forma tiene que volver y quiere hablar con el conde Cagliostro porque está, tiene la certeza de que Lupin ha llegado. Y llega como a la puerta donde está como antes de poder hablar con el conde y hay unos guardias y todo y no lo dejan pasar y anda con un par de sus como underlings. La cuestión es que se vuelve por la escalera y después vuelve a aparecer Zenigata, pero unos segundos antes habías visto a Lupin salir de la fuente de agua y se había sacado el traje de buceo y tenía la chaqueta igual a la Zenigata. Claro, entonces aquí viene como esta típica y clásica escena de Lupin como serie de que el weón se disfraza. Sí, pues. O sea, eso yo no lo sé, la verdad. Sí, bueno, ese, mira, yo te voy a comentar, Pau, que dentro de su truco de ladrón, ese es su truco número uno, el de los disfraces. Yeah. Durante toda la serie se disfraza para que no lo pillen y no lo cachen. Que de hecho es algo que después vendría saliendo en Katy Hanium. Sí, yeah. Es un clásico. Bueno, Dado el caso, este segundo Zenigata aparece y le dice a los guardias: ¿pero cómo dejas irse ese Zenigata si es un impostor? Yo soy el verdadero Zenigata. Y se convierte en un enfrentamiento entre la guardia de Cagliostro y los Pacos. Sí, me le dan una escalera así para la cagada. Sí. Y ahí no me acuerdo bien quién lo hace, parece que es Zenigata. Que Zenigata como que logra salir de este tumulto, gente. Porque sabe que lo están culpando de ser él probablemente Lupin. Y va corriendo y tratan de cruzar esta puerta porque ya no hay guardia. Y de repente el piso se abre y cae. Zenigata. Típica trampa James Bond, así un hoyo en el suelo. Sí. Se parte a la mitad y cae. Y Lupin en ese instante logra saltar y queda agarrado al techo. Aparece Yodot y como que van a revisar la situación y ve que hay como una manera de hacer que el piso no se abra. Que es con una estatua. Sí. Que también es una cosa que está muy copiada de El Rey y el Pájaro. El Rey y el Pájaro, el rey de la película, era terrible malo, entonces cada vez que quería dejarla cagar, los tiraba por hoyo y cosas así. Entonces cada vez que lo hacía, agarraba una estatua y le movía la cabeza así, y hacía que se caían. Y bueno, y esta toma fotos en el momento en que te caes también. Sí. Sí. La cosa es que ahora todos saben que Lupin ha entrado. Y... ay, espera, ¿qué pasa después ahí? Bueno, se encuentra Lupin con Fujiko. Ah, sí, pues está. Fujiko está como en un. Como en una kumarmería. Y está revisando unas cosas. Y Lupin aparece y empiezan a hablar sobre eso. Sobre qué van a hacer. Entonces Fujiko le dice que no se meta en lo suyo y ella no se mete en lo de él. Que también. Y la información de dónde está Clarice. Ahí, cuando salió la película, también hubo como cierta controversia entre los fans de. De Lupin, porque bueno, Fujiko le hubiera parado los carros igual al weón. Así como le he dicho, sal de acá, weón, ándate acá. Pero acá, como que en vez de joteársela por mil meadas veces, como que al final deciden que cada uno se va en su camino. Sí, pues, y de hecho, cuando Fujiko dice eso, como que Lupin ya no está. Sí, que eso no es como que Lupin, cada vez que la veía, la intentaba así como gatusar. O sea, fue super no canon entonces. Sí, en ese contexto, sí. Ya. Bueno, y acá viene una de mis escenas favoritas, que es Lupin trepando el techo para tratar de encontrar una forma de llegar a donde está Clarice. Con estos paisajes del castillo que son la raja. Sí, y escalando y fallando, que es lo más bacán de todo. Porque va como agarrándose las tejas, ¿no? la inclinación es mucha, de repente se resbala. A vos no lo pasa bien ahí. No, de hecho es súper difícil esa parte. Llega y aparte tiene. El Cagliostro tiene estos como conos súper góticos, como muy elevados, entonces cuesta mucho llegar arriba. Y en una parte, como no hay conexión, porque literalmente Clarice es una princesa en la torre. Sí. Está en una torre que no tiene conexión con el resto del castillo, está como flotando. De hecho, hay como una extensión del castillo que se mueve hasta llegar allá. Eso también es muy Miyazaki. Sí. O sea, mueve muchas cosas, la verdad, creo. Sí, pero a Miyazaki le encanta esa weá de esos como apretar una cuestión, sale un puente y llegar a un otro lado. Bueno. Bueno, la cosa es que Lupin tiene como un cohete y se está preparando para lanzarlo. Y me gusta porque lo tiene que sostener como con el pie y no sé qué. Y trata de prender como la mecha este cohete. Y al final se le cae el cohete. Tiene como un montón de hilo. A mí me estresa harto. Digo, ¿qué pasa si el hilo se le enreda? Y al final pierde el equilibrio y tiene que correr esta tremenda pendiente hacia abajo. Corre, corre, corre, corre. Salta. Después vuelve a saltar con una torre que hay con el mes y después salta y queda colgando del borde de la estructura del castillo como por los deditos, ¿no? Esta es la escena que había comentado de que la copiaron del Gato con Botas. Ya. Esta. Es re buena esa escena, es terrible bacán. Es muy buena esa escena, como que desafía todo, como el auto en la pared, era con filo. Y la gravedad. Vamos a hacer. Sí. Entonces Lupin... Bueno, después muestran a Clarice al lado de la ventana sola, en la oscuridad, y Lupin aparece y se... como que aparece a la luz de la luna. Y Lupin le dice una cosa muy, muy como caballero, que le dice como, me permitirías robarte en el fondo. Oh, esta escena ya aquí oficialmente Miyazaki dijo, váyanse a la chucha, fans de Lupin. Es que esta parte de hecho como que, porque además tienen una diferencia de edad más o menos, la verdad, Ella tiene los dos. 17. ¿Y Lupin qué tiene? De como ya llegando a los 30 ya. Sí, po. Entonces, Lupin como que la trata con mucho, mucho como respeto, digo yo. Y eso a mí me gusta mucho en la película. Ahora ya sé que en la serie nunca va a ser así, No. pero a mí eso como que me encantó mucho del personaje. Lo que pasa es que igual, como que en el concepto igual tiene sentido porque se había revelado que Lupin la conocía de antes. Sí, No po. fue como algo del momento, sino que él tenía una relación con ella, solo que ella no se acordaba, de hecho. No, porque era muy chiquitita además. La cosa es que ya para esa altura, ya en Cagliostro ya se dieron cuenta de que hubo una infiltración. Y Lupin, bueno, ocurre esta escena en que Lupin le hace como un pequeño truco y le da como una flor y le hace como un truco de magia chiquitito. Y el tema es que aparece el conde y aparece con todos sus secuaces. Separan a Lupin de Clarice y Lupin está absolutamente rodeado de estos monos como monigotes, como secuaces de vestidos de negro. Y básicamente el conde dice como no hay nada que puedes hacer. Y Clarice está como intentando de forcejear el tema, le está pidiendo el anillo, que de hecho él le había devuelto el anillo a Clarice. Y esta parte es muy cool porque Lupin está absolutamente rodeado de enemigos y se abre el piso y cae, pero Lupin sigue como con su. Mano en Ni los siquiera se bolsillos. sorprende. Sí. Adiós, señor Bond. Y cae Sí. abajo. Sí, así como terrible cool. Y Clarice, como que ahí le da mucha pena, llora y todo, y de repente empiezan a escuchar la voz de Lupin. Y resulta que el anillo lo había truqueado y era una copia que tenía como un micrófono Una dentro. falsificación. Sí. Y de hecho Clarice está muy emocionada porque de hecho que le dice como señora, así como. O le dice como. ¿Cómo le dice Toro-Bosan? No, no le dice No me así. acuerdo cómo le dice, pero le dice Pero señor. le dice de una manera como bastante respetuosa. Y ahora se dan cuenta porque que Lupin tiene todavía el anillo y lo acaban de mandar a una parte del castillo a la que nadie entra, porque Sí. todos se mueren ahí adentro. Cada destacar es así que el malo maloso le había dicho que se quería casar con ella. O sea, se van a casar, no es como que quería casarse, como que la estaba obligando a Ahí casarse. comenta toda esta historia de que supuestamente sea como el trasfondo de Cagliostro per se, que eran una familia de personas y ellos tenían que unirse para seguir como haciendo la cuestión de Cagliostro para adelante como nación. Sí, pues. Si al final era como un acuerdo o algo así, porque se supone que habían siempre servido a la familia de Clarice. Bueno, digamos de Entonces, que yo igual. creo que este caballo tenía como 50 años y esta tenía 17, weón. Sí, pero si al final siempre la quiso matar, al fin y al cabo. Sí, no, mira, cabe destacar que claro, podría parecer así como medio lolicón la situación, pero honestamente el viejo yo creo que lo único que siempre quiso era eliminarla nomás. Sí, es que también yo me cuestioné por qué, cuál era todo el chiste de casarse al fin y al cabo. Pero bueno, supe por qué él decía como de juntar las dos casas y era como si le puedes quitar el anillo y ya, filo. Es que quería, no, si tenía un motivo, era porque querían demostrarle al mundo públicamente de que la cosa era legítima, para que nadie viniera Sí, a po. decirles nada, como para sospechar de la wea. Era por eso. Bueno, al final el anillo demuestra ser demasiado pirata, como que explota chiquitito y parece como un pollito y después como que confeti. Lo podrías vender tú, Lucas. Un poco más, dos Un lucas. poco más, ok. Tres lucas, tres Tres lucas, lucas. me explota. Tres lucas, tres lucas, que los micrófonos son tan baratos, tres lucas. Muy bien, grande Y vago. al final, ah, está el retail me está matando. Bueno, Lupin se salva por muy poco y logra y llega a la parte de abajo de este pozo que está lleno de esqueletos, lleno de cuerpos. De la cantidad de gente que ha tratado de saber qué pasa en Cagliostro y no lo logran y los tiran Por ahí. siglo. Por siglos de siglos de siglos. Y ahí se mandan a estas otras personas a tratar de encontrar a Lupin y al anillo. entre que están revisando Lupin qué pasó, se encuentra con Zenigata, que también recuerden que se había caído por un hoyo. Claro, al principio de uy, con la foto. Sí. Entonces ahí Zenigata está tratando de ver qué hacer, y al final Lupin le dice, ¿sabes qué? Filo, voy a ir a dormir, mañana veo qué hago. Oh, cabe destacar eso, sí, que hay una escena como bien curiosa, que a pesar de todo lo europeo que podía hacer, se habían encontrado con un mensaje de un japonés que había muerto ahí. Sí, que la verdad es que eso no lo entendí mucho dentro de todo. O sea, lo que pasa es que, claro, el castillo este, el Cagliostro, supuestamente era como vecino de Mónaco, por ende en Europa, y tenía puros cadáveres de gente que había intentado probablemente cagarse a Cagliostro y no funcionaba, porque se caían por hoyo y morían allí encerrados de por vida. O se caían, sí, o morían de la caída, una de dos. Entonces, todos morían de la caída. Pero no, pues si la gracia es que se encuentra con un mensaje escrito en japonés que era de 1904 y que era de un soldado de Japón Imperial, en donde el guan dice, loco, yo soy japonés, de hecho salía el nombre, pero no me acuerdo quién era, así como el nombre que estaba escrito, y decía hagan venganza de mí, decía en el mensaje. ¿Decía eso? Sí, decía, sí, que hagan y entonces Lupin le sorprendió, porque en japonés, pues entonces cuando vio el mensaje fue como, what the fuck, como que igual le llamó la atención eso. Y bueno, no sé si te diste cuenta, pero el guan miraba abajo y el esqueleto que está abajo... porque decía que era un soldado japo, era un soldado del imperio japo. Y sale el esqueleto de él y sale con un hoyo en el cráneo, por ende se suicidó. Oh, no me había fijado de eso. Wow, probablemente el guan prefirió matarse que morir de hambre. Es que es terrible morir así, mejor hacerlo rápido. Opino también eso. Se da el caso de que aparecen como estos sirvientes del conde. Y está Zenigata y Lupin durmiendo. Y los van a atacar. Y de hecho esta parte es bien sutil porque te vas dando cuenta de que se le ven los huesitos a los cuerpos. Sí. Y al final los atacan y todo, pero al final Lupin y Zenigata se habían preparado para emboscar a estos secuaces y se le habían puesto su ropa a unos esqueletos. Así que entramos igual, después... Es como tétrica esa hueá igual, pero bueno. Sí, era bien bien fierce, por ponerlo. Pero bueno, a Lupin le importa tomar una raja, así que... Sí, como no importa cómo se haga. Bueno, logran neutralizar la gran mayoría de los secuaces y uno se escapa. Y Lupin nada para tratar de agarrarlo. Y esta parte es súper random, era como, ¿por qué hicieron esto? Para que fuera chistoso, porque a Lupin como que se le empiezan a caer los calzones. Sí, de hecho se le cae, se le sale flotando. Sí. Porque justo Yadot habían encontrado como... Escondía como la puerta que da como al pozo de agua, que da como ese espacio del castillo. Y al fin, de repente sale uno de los secuaces, porque se habían demorado harto, y resulta que era Zenigata y Lupin que habían agarrado estos como sirvientes y los habían utilizado, puesto la ropa. Y al final encierran a Yadot y al ayudante dentro del agua y se van así. Sí, porque recordemos de que habían hecho todo esto porque tenían el anillo todavía. Sí, po. Y ahora no estoy tan segura. Aquí es la parte donde los guardias descubren que está toda la maquinaria, que estaban falsificando dinero. Ah, sí, porque al final esto parece como una, como un calabozo, y se dan cuenta que es como una puerta escondida dentro de una tumba. Y después salen y ven todas estas cuestiones, y obviamente Zenigata se va a la mierda porque es un policía y un detective. Y era como, oh, necesito pruebas y todo para esto. Y se dan cuenta que hay billetes de todas partes del mundo. Había hasta pesos. No soy chileno, pero había pesos. Había pesos. Sí. Y creo que acá es cuando. Y después intentan de nuevo y salvar a Clarice, ¿no es cierto? Sí, que de hecho, igual me da mucha risa porque cacha el tío lo vieja que es la película, porque encuentran billetes de Alemania del Oeste. ¿En serio? Sí, pues estaba dividida Alemania. Bueno, ahí escapan de nuevo. Zenigata está como obsesionado con encontrar pistas. Y se roban el helicóptero del conde. Pero no sé si me salté algo hasta que lleguen a eso. No sé, más allá de eso, Lupin explica que probablemente estos hueones de Cagliostro habían vivido años y años falsificando dinero desde periodos así ancestrales. De hecho, en la parte sale que habían probablemente haciendo eso desde la época de Napoleón, y salía un dibujo de Napoleón muy chistoso, como SD, weón. Ay, sí, era tan raro, era muy cabezón ese Napoleón. Entonces los locos dicen, puta, ¿sabéis qué? Estamos tan mal esta situación que es complicada para los dos. Y es una cuestión que tiene que salir pública. Entonces, trabajemos juntos, po, cosa que obviamente a Sinigata le duele el ánimo hacerlo, po. Sí, po, y de hecho yo no sé si es como han tenido otras colaboraciones antes Lupin con Sinigata. Mira, yo no he visto la serie de televisión entera, así que no te lo podría confirmar. Ya. Yeah. Porque igual no me extrañaría que fuera algo como bien inusual, dado el caso de todo. Que se odian, po. Sí, po. Bueno, toman este helicóptero y tratan de salvar de nuevo a Clarice. Y Clarice está en la puerta y ve que está llegando este helicóptero y trata de tirarle una silla a la puerta, a la ventana, y no se rompe. Igual te saltaste una pequeña parte, pa. La de Fujiko. Sí, que es donde Fujiko te revela que ella. Ah, yo le voy a, bueno. ¿Pero cómo se lo dice? Bueno, aparece Fujiko porque y se... le dice que la... Que le... No estoy segura que le dice, no me acuerdo. No, lo que pasa es que ella llega y, de, y le dice así como, no, ¿sabes qué? Tenemos que escapar de acá porque te vamos a salvar. Y le dice, ¿qué onda? Si yo pensaba que trabajáis para pa nosotros, y no, yo soy una espía. Y ahí le revela de que es Fujiko. Y de hecho es muy talla porque lo hace de una manera muy Fujiko, pues se saca la ropa y sale con ese traje así como de militar. Lo cual, sí. Acá destacar de acá, una vez más, como he estado comentando durante todo este episodio, Miyazaki fue súper refinado con Fujiko. Debe ser una Fujiko más decente, así como recatada de la historia. Porque probablemente si hubiera sido en un episodio común y corriente, probablemente Fujiko ya sería con un escote de 500 metros bajo. A lo bayoneta. Sí, sí, yo creo, más todavía. Sí, yo, pero anda por ahí, sí. Entonces, ahí como que, no sé, pues, o sea, igual es bonita Fujiko en la película y todo lo que queráis, pues, pero es bastante más recatada que otras producciones de Lupin. Sí, de hecho, yo me acuerdo que te había mostrado imágenes de la última serie con la que donde protagoniza ella. Y es súper bonito el dibujo. Es súper bonito el dibujo, pero ella es súper sexy, pues. Sí, creo que mi cerebro ya no procesa esas cosas. Es como, se ve bonita eso. Y sale en Puerta Liga y toda la cuestión. Es que creo que lo tengo tan interiorizado que es como bonito nomás. Bueno, ella es sexy, Pau. Sí, esto es lo que tenéis que saber. Como personaje, yeah. Ella le saca el partido a la situación. Que al principio, obviamente, le hicieron nomás para calentar la sopa, como comenté hace un rato. Pero con el paso de los años, y de hecho con el paso del propio Monkey Punch, de hecho, siempre intenta sacar un poco más partido de decir, ¿sabes qué? Sí, ya. Sí, puede ser, efectivamente, le inventaron solo para eso. De hecho, al principio, bueno, Lupin es una mierda de persona con ella, po. Que básicamente, básicamente hace lo que quiere con ella sexualmente también, po. Entonces, pero al final termina siendo que ella es el único personaje de todo Lupin que le para los carros cuando es necesario, po. Entonces, hay gente que le tiene respeto y cariño por eso. No, en ese sentido es bacán. De hecho, teníamos una discusión con mi hermano sobre eso, que era como, este tipo de personajes, pero no particularmente por el caso, son como difíciles de descifrar porque en el fondo son creados por ficción así. Sí, igual entonces es... hablábamos de cómo se convierten como estos personajes como quizás en símbolos feministas, pero a la larga son muchas veces diseñados por un hombre, ahora a gusto masculino, y es como... ¿Cómo te lo tomas eso? Lo que pasa es que yo creo que Monkey Punch con el paso de los años también él maduró como autor, pues entonces igual empezó a tener más respeto a sus propios personajes. Ahora, acá destacar eso sí, que por ejemplo la última serie que salió de Lupin, que es la protagonizada por el Fujiko, esa está, si mal no recuerdo, puedo estar divariando, pero creo que está dirigida por una mujer. Entonces igual hay, o por último hay escritores, mujeres en la serie. Entonces es gente que es mujer, pero que vivió toda su vida siendo fanática de Lupin, y que de alguna manera u otra tal vez quiso sacar lo mejor de ella, po, ahora que está en manos de ellas como autoras de Lupin. Es que esa era como la pregunta que yo le quería dejar como abierta en ese sentido, era como, ¿qué hace uno en esos casos? Que es como que uno lo deja vivir como tal, pero encuentro que también siempre siento que los personajes y las series como que viven más allá de los autores. Sí, pues, de hecho pasa también en muchas cosas norteamericanas, pues, Batman con Gatúbela, por ejemplo, que es un personaje que lo inventaron para calentar la sopa y después terminó teniendo como mucho más poder como personaje. Ese tipo de cosas que también van porque cambian los autores. Bueno, en el caso de Monkey Punch siempre fue él el autor del manga, pero el anime otras personas adaptaron sus personajes. Y él también evolucionó como, como mangaka, entonces con el paso del año mejoró el personaje. Pero yo te digo de que esto, por ejemplo, es 100% Miyazaki. Porque yo estoy seguro de que si él o el director de la película anterior, creo pedir disculpas, no me acuerdo quién es, yo creo, estoy muy seguro de que probablemente sería un escote y haya tenido escenas boing boing y todas esas weas. Sí, porque no hay boing en esta, en no, esta película. No, de hecho, si hago memoria, creo que... No, mentira, creo que en Nausicaa sí hay una escena boing boing. Pero creo que en general, Miyazaki no te da esa onda, entonces... No, po. Bueno, la cosa es que aparece Fujiko, la va a ayudar y todo, y está como armando una especie como de aparato para escapar. Y por otra parte ves que se está extendiendo el puente desde el castillo hacia la torre. Y Fujiko le tira hasta una granada a la ventana y no se rompe. I don't give a fuck. Es como que una, la esta mira de Clay le tira una silla y ya, no, le tira una granada. Y no, no funciona. Así que al final usan la misma tragaluz por donde había entrado Lupin y tiran como una cuerda. Y aparece Fujiko al tiro con las ametralladoras a pararle los carros a todos, como para poder escapar. Y efectivamente logran subir a trepar la cuerda. Y Lupin está tratando de, junto a Clarice, volver a tomar el helicóptero, que por cierto lo tuvo que manejar Senigata. Y no lo alcanza, que es súper frustrante esta parte, porque está como a punto de agarrarle como la patita al avión y no lo logra. Y entre que está como extendiéndose a eso, yo no lo esperaba, le disparan a Lupin, así fatalmente. A mí no, yo tampoco lo esperaba, esa escena me sacó mucho de onda la primera vez que la vi. Sí. Es que de verdad, porque aparte tenía como toda esta, así, como esta actitud afable, como por ayudar a Clarice para que estuviera como tranquila en todo el tema... Y le pagan el pero prácticamente para mí fue como Lupin se debería haber muerto de ese disparo, la verdad. De hecho, yo particularmente creo, sin ser experto a Máximo Lupin, porque como he comentado, yo no he visto la serie. Bueno, hasta ese punto habían pasado dos temporadas de Lupin en la tele. Y de lo que yo he visto, no recuerdo de que Lupin haya tenido este tipo de herida, porque Lupin en general se muestra como este tipo de personaje perfecto que se manda por la raja a todo el mundo, entonces que le hayan disparado, que sale sangre en la escena, de hecho Yo, de hecho, cae súper feo como por las curvas del techo, y al final es Clarice que lo detiene de caerse al precipicio por muy poco. Sí, po, entonces creo que para los fanáticos de Lupin debe haberse sacado de onda también esa escena al principio. Es que yo no lo esperaba, porque hasta ese instante Lupin era como este personaje que lo manejaba todo súper bien. Y de repente como que no hay nada, como que le dispararon y nada, está inconsciente y no hay nada que pueda decir al respecto. Entonces aquí ocurre una escena súper bien terrible, porque Lupin está sangrando y Clarice no tiene ninguna manera como de hacer algo al respecto. Y al final quedan en una especie de negociación en que Clarice se tiene que casar con este tipo, y en el fondo ella dice, ya, yo voy contigo y todo, pero que Lupin viva. Y ella va caminando como en dirección al conde, que además está Yadot con una metralleta, y claramente no va a respetar la parte del trato. Agarran a Clarice y justo cuando pareciera que van a acabar realmente a Lupin, aparece Fujiko, rescata a Lupin y se agarran del helicóptero que viene pasando vuelta. Sí, que claro, destacar de que claro, como Lupin es seco y toda la weá, el weón maneja los vehículos a todo trapo, pues el weón es experto en manejar, pues en cambio Senigato cuando le dice, ya weón, maneja vos, weón, yo nunca he manejado esto. Entonces el weón se la pasa todo el rato volando así para todos lados sin saber qué mierda hacer. Sí, pues por eso también no logran como escaparse también. Y bueno, así funciona la primera colaboración, qué terrible. La cosa es que van escapando y al final Fujiko se va por las suyas. Sí, dice chao, culiaos. Sí, y bueno, en este caso Senigata realmente rescata a Lupin, queda en manos de Jigen y de Goemon. Y después te muestran como una casita. y ves a una persona completamente vendada hasta la cara y es Lupin. Sí, el pobre Lupin que ya está así medio hecho mierda. Sí. Vos te saltaste una parte, pero no es que recorta, que es cuando Shinigata intenta convencer como a Naciones Unidas de que está la cagada en el Cagliostro. Ay, esa parte es súper frustrante. Es la típica weá de series de policías, pues, de hecho, que él como Paco intenta convencer a gente mucho más superior que él en nivel de poder, que está la cagada en Cagliostro, que están haciendo lavado de dinero, que tienen que ir a arrestarlo, y luego le dicen, no, ¿sabes qué? Necesitamos más pruebas, y además que este bueno es muy poderoso, tiene muchos amigos en la CIA, y la imagen de lavado le podría cagar mucho si es mentira, entonces como que el hueón dice, ah, ¿sabes qué? Gobiernos de mierda, weón, chao. O sea, le hacen la mansa tapada, porque también me relata esa parte, porque en el fondo todos sabían. Sí, pues sí, pues sí. Pero no decían nada al respecto. Entonces era como, bueno. Corrupción, pues, amiga. Sí. Y al final, Shinigata vuelve y está muy picado. Y como que, de hecho, como que se manda a cerrar de lo frustrado que está. Si no me hablen, Matis. Sí. Bueno. Por otra parte, Lupin despierta y han pasado como 3 días desde que tuvo el accidente. Y ahí se ponen a hablar de algunos detalles de, por ejemplo, se habían ido a refugiar a la casa de este caballero viejito que aparece al principio. Y él dice que la razón por la que los ayudó era porque el perro que él tenía no confiaba en nadie, pero se quedaba todo el rato al lado de Lupin. Y claro, que por eso decidió confiar en ellos. Y ahí hablan algunos como detalles sobre como qué va a pasar, cómo era lo del pasado de la, por ejemplo, que ese era el perro de Clarice, por ejemplo, se lo había dejado a cargo a él. Lupin despierta y lo primero que pregunta es qué día es y cuánto pasó, porque hay que ver si se va a casar o no Clarice pronto o no. Y resulta que el día siguiente se casa Clarice. Era un puro día. Sí. Y la gran solución de Lupin para curarse es como, por favor, tráigame toda la comida que puedan. Voy a comer, hasta que... De hecho, hay una parte en que, aunque sea animación, me dio como hasta un poquito de asco, que juntaba como todos los conchos y se lo echaba a la boca igual. Sí. No sé por qué me dio tantas cosas. Fue como, ¿por qué pensaba? Porque come como queso y cecina. Y era como, bueno, eso en cantidad no debe ser bueno. Yo llegó casi a punto de vomitar. Sí, pues... De hecho, la parte cuando se le pone como verde oscuro la cara era como, ojalá no vomite. Y van, después hacen el plan, come y todo, y se ve después al día siguiente la tremenda cola para tratar de llegar al casamiento. Aunque Bau, sorry, pero te saltaste otra parte importante. Tranquila. Falta esta parte donde le cuentan exactamente por qué Lupin conoció a Clarice cuando era chica, po. Yo pensé que eso era después. No, pero sí. ¿Lo cuentan esa parte? Sí, lo cuentan esa parte cuando está en cama y bueno, piensa que se había quedado dormido, empieza a contarle a ellos cuál era el tema de por qué cachaba esta mina y por qué el perro no le había mordido o ladrado, po. Y era porque este perro era de Clarice cuando era chica, entonces él cuenta que hace 10 años atrás, cuando era mucho más joven, estaba justo metido en el tema de Lupin con el personaje Lupin de la serie, por weón robando joya y con las minas. No, decía como que era joven y quería como probar mi valía, una cuestión así. Claro, entonces lo que pasa es que el weón supuestamente estaba ya en Cagliostro intentando robar en unos casinos, en la cuestión, el weón le disparan. Entonces, cuando el weón cacha que se va a morir, se encuentra con Clarice cuando era chica, cuando tenía, no sé, yo creo que sí. Sí, bueno, si tenía 17, tenía 7 años, entonces, cuando aparece. Sí. Y se encuentra con el mismo perro. Entonces Clarice le intenta ayudar, le intenta dar agüita y salvarle la vida. Entonces ahí es cuando uno cacha que se conocían de antes, pero sobre todo hay una parte como... Bueno, obviamente como la Pau, su primera experiencia en Lupin, no sé si lo haya cachado, pero con la conversación que hemos tenido ahora, como que... Siento que queda más o menos en claro esta imagen que había comentado Miyazaki, que era como de esta sensación de que Lupin se sentía culpable de su pasado. En alguna medida sí, puede ser. Entonces como que me dio a entender que Cagliostro es como un futuro. En alguna medida. Mira, no tiene como una continuidad ese concepto de Lupin. De hecho, bueno, con los años pasa esta tica, weá, que pasa con sobre todo con series norteamericanas, que van pasando los años, las tecnologías van avanzando, pero ellos siguen con la misma edad. Es que igual es ageless el personaje. Sí, ¿no es cierto? Entonces, como que incluso en alguna parte como que se trató incluso de justificar por qué estaba ahí la policía japonesa. Y en el fondo era porque Lupin, pensando en todo su plan para hacer todo este hurto de Cagliostro, lo había llamado para que fueran como parte de las piezas a mover de todo esto. Entonces es como, porque para Senigata era como normal andar por el mundo persiguiendo a Lupin, y yo no sé si es así realmente. Sí, así, básicamente. ¿Quién financia eso? Los pacos, pues, el gobierno. Ya. Y bueno, ese tema de que viene como el Papa prácticamente a ver lo de la ceremonia. No era el Papa, pero era como un monseñor muy importante del Vaticano. Sí. Y esa cola que les había mencionado antes, que estaba detenida, la gente estaba como tomando la siesta porque no iba a avanzar nunca. Iba este auto como por el costado de la autopista sin poder ver dónde avanzar y cómo llegar. Y en esa aparece un hombre mayor, como llevando como una ovejita. Sí. Y le saluda y le dice, oh, qué bueno conocerlo usted, como su santidad, bla, bla, bla. Bendíceme la oveja. Bendíceme el chivo, creo que era alguna cuestión así. Y al final le dice, usted debe ser como un local de acá, ¿nos puede decir una manera de llegar al castillo y saltarnos toda la cuestión? Y dice, obvio que sí. Y después llega el monseñor y todo, y te muestran dónde está Clarice en todo esto. Y está Clarice con su traje de novia y todo, pero tiene como estos como gorritos como medievales. Y la corona. Y no tiene brillo en los ojos, como si estuviera... Yo ahí yo no sé si la habían drogado o ella estaba como resignada. Yo creo que estaba resignada, ya no tenía fe en nada, como que su vida se había ido a la mierda nomás, chao. Porque estaba como casi como en trance. Y de ahí se mete como con todo ese grupo de Cagliostro para el matrimonio, que es una weá como digna del Ku Klux Klan, weón. Hoy sí, con la espada y todo, y el tipo con su traje. Y van avanzando, de hecho el castillo obviamente tiene su propia capilla. Aparece el monseñor y hace como toda la ceremonia y todo parece normal hasta ahora. Que igual es chistoso porque la estaban transmitiendo por televisión, por cierto. Sí, porque querían que fuera como lo más como público posible, por lo que tú habías dicho antes, de que querían que se viera legítimo. Claro. Entonces, esta parte creo que me confundo un poco en contarla, pero... creo que aparece como el ataque de Lupin por fin, y aparece como un monigote por atrás que tiene como todas las vendas encima. Una guapa muy japo, por cierto. Sí. Y empieza y se apagan las luces y todo. Y hablan como. Bueno, están básicamente como haciendo su show. Y aquí de verdad estoy confundida más o menos con lo que pasa. Lo que pasa es que esto va a ser este monigote, que bueno, uno piensa de que es Lupin que está disfrazado, por cierto, y que están diciendo, no, bueno, nosotros somos los fantasmas de todos los que mataste durante todas estas décadas para poder demostrarte que eres un corrupto de mierda. Entonces, la gracia es que los buenos dicen, ah, ya, ¿sabes qué, weón? Vamos, matemos a esta weá, y entonces estos como... guerreros con espadas con la capucha encima acribillan prácticamente al weón y después le tiran la espada encima. Entonces Clarice pensaba de que era Lupin, porque estaba vestido como Lupin este monigote. Sí, y entonces ella piensa que murió cuando lo hacen eso, y no, pues al final se demuestra el super truco, conche tu madre, de que cuando habían estado con el monseñor, que se lo habían encontrado a este viejito en la calle para que le bendiciera la cabra, al final había sido Lupin y sus amigos que se habían disfrazado de ellos. Sí, pues. Y al final, y ahí aparece también aparece Senigata, porque como ahora está Lupin, él puede actuar. Entonces está Cagliostro versus los policías, y entre todo eso está Fujiko disfrazada de reportera. Sí. Que además la gente como de la Reino Unido o lo que sea estaban como muy preocupados de que quedara muy mala imagen, como todo lo que estaba pasando. Los locos que le habían dicho que no a Serigata. Sí, pues, entonces era bien interesante porque Fujiko como que estaba como yendo a ciertas partes de todo lo que estaba ocurriendo para que no se, para que se interpretara de otra forma. Claro, que la gente, el público le quedara en claro de que estaba pasando algo muy horrible allá. Y bueno, por una parte Lupin escapa con Clarice y por otra parte Zenigata baja como por una escalerilla que hay y Fujiko decide seguirlo. Y se encuentra con toda esta fábrica de billetes bajo todo. Entonces muestra como las cosas por la tele y están todos como los jefes de Zenigata como, oh no. Bueno, ya descubrieron la weá. Sí. Y obviamente Zenigata está diciendo así como, oh, miren lo que encontré, yo no tenía idea de esto, ¿qué haré con esto? Sí, qué curiosidad más grande, que no me lo esperaba. Claro. Por supuesto que esto es una, no es una prueba por televisión. Y eso es una parte. Y por otra parte, están tratando de escapar Lupin con Clarice y se encuentran con Jigen y con Goemon, que son como la vanguardia que lo está protegiendo para que puedan escapar. Y esta parte igual yo la encuentro súper tierna porque como se van, Clarice como que les dice como de manera muy respetuosa que por favor se cuiden. Y ahí Jigen como que queda como muy sorprendido de que lo hubiesen tratado como una persona tan digna si él también es como un maleante como Lupin. ¿O no es así? Sí, es así. Es completamente así, sí. Bueno, eso es parte también como de ese elemento de Miyazaki, así como estos personajes súper queribles, bueno, y los buenos llegan a sonrojar de la situación. Sí, es muy tierno. Está Goemon, que parecía no tan interesado, como que es como... Que también rompe el estereotipo de Monkey Punch de la serie, estos buenos ultra rudos, po. Sí, po. Que eso yo lo encontraba como importante dentro de la serie, la verdad, o sea, dentro de la película, como detalle. Bueno, acá como que uno siente que todo va a ir súper bien porque Lupin se está escapando con Clarice y llegan como a... Había... El castillo Cagliostro está como en medio de un lago. Sí. Y en uno de los extremos del lago hay como un puente que conecta y en ese extremo hay una torre del reloj. Entonces... Lupin y Clarice como que aterrizan ahí y es bien curioso porque llegan como una parte, pero como que no hay puertas por ninguna parte. Está todo cerrado. Sí. Y ahí Lupin ya se había robado el otro anillo, entonces podía juntar el anillo de Clarice y el del conde para ver qué onda, porque hasta este momento se supone que es como un tesoro. Y al juntar los anillos hay como una frase en particular que Clarice la sabe porque es de su familia. Y Lupin de repente dice como, ahora he resuelto como el acertijo de todo esto. Bueno, obviamente el conde sigue persiguiéndolo y se mete dentro de la torre del reloj que está llena de tuercas. Y esta es una parte de acción demasiado entretenida. Que se la han copiado y robado mil veces, por cierto. Sí, un clásico aquí, Miyazaki le puso pino a esta parte. A ver, eso está como hasta las películas de Tomb Raider, así con Angelina Jolie. Bueno, sale ¿sabes dónde se lo robaron brígido? Y de hecho los propios autores dijeron que se inspiraron en Cagliostro. ¿Alguna vez has visto Policía y Ratones? El Great Mouse Detective de Disney. No. Hay una escena final donde pelean en una torre de reloj con las tuercas. La misma escena, la misma escena. Lo mismo. Yeah. Y ellos en Disney confesaron que se habían inspirado en Castillo Cagliostro. Ya. Otra cosa que tengo que ir a ver eventualmente. Creo que esto es uno de los capítulos en que más hay cosas que las que no cacho absolutamente. Lo lamento mucho, Pau. O sea, pero lo lamento mucho no por conocer, porque es interesante, entretenido, es solo que te llenas de más cosas. Sí. Bueno, esta es una escena de persecución que yo creo que no vale la pena mucho contarla. Sí, porque véanla, es entretenido verla, hay que verla nomás. Y llega el punto en que el de la persecución, que termina Clarice, Lupin y el conde por la cara frontal del reloj. En esta típica escena en que tienes que estar como en las manillas del reloj. Sí. Lupin ahí empieza a negociar porque el conde está como en posesión de Clarice. Entonces Lupin le hace un trato de que le entrega el anillo, le dice los anillos, le dice cómo resolver esto y que deje ir a Clarice. Claro, que le salve la vida. Sí. Y esta parte de, creo que Ouran o no sé, muchos shoujos se la han copiado, que al final Ouran. Es que no Ouran, la sí, una sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero que al final el conde no cumple su parte. Y esta parte la encuentro como las mansas pelotas, porque Clarice, para proteger a Lupin, se tira del reloj arrastrando al conde. Y es súper cruel porque ella está como agarrada al conde, y el conde como que la trata de sacar como a la fuerza, como a patadas prácticamente. Sí, pues le dice, van, sal de acá. Sí. Entonces, al final Clarice cae y al final Lupin es como filo y se tira. Y como que la abraza y la salva como a la caída, que para mí es una escena dura. Que cae al agua, por cierto. Sí, no hay nada que hacer al respecto. Bueno, aquí el conde es, de hecho tú ves que tiene una pequeña estructura hecha para hacer lo que él hace. Que arriba el reloj tiene unas estatuas como de unos chivos sirena, no sé cómo explicarlo. ¿Sí? Y los anillos van justo en los ojos de este, y al hacerlo se activa un mecanismo. Y acá ocurre, bueno, también lo encuentro súper típico, que las manecillas del reloj se cierran, atrapan al conde y ¡pum! Y eso es todo lo que uno sabe de él. Que se lo pensáis, una wea más gore que la chucha, honestamente, o lo reventaron. Sí, sí. Ahí se muere, pero... el malo. Sí, se muere así. Y ocurre esta escena increíble en que el mecanismo del reloj cambia y te muestran que al otro lado del reloj hay como un embalse. Y el embalse se rompe y empieza a caer toda el agua hacia Cagliostro. Y te das cuenta que toda esta altura que tenía el reloj sobre la laguna era para contener toda esa agua. Sí, quiero decirte que también hay una película de Ghibli donde hacen algo muy similar, pero prefiero no decir cuál porque ese sería spoiler. Pero pasa, algo muy similar. Creo que no la he visto entonces. Tampoco. Nada dispago. Y va bajando el agua de este embalse y te empiezas a dar cuenta que aparece una ciudad romana o griega como que estaba enterrada bajo el agua. Ya romana. Era romana. Y ahí Lupin empiezan a hablar con Clarice sobre que este era como el tesoro. Y que la familia Clarice la había como heredado casualmente, prácticamente. Claro, porque prácticamente bajo el castillo había un pueblo romano completamente salvado, así... Porque bueno, la gente no lo sabe, pueblos romanos todavía hay, pero están la gran mayoría destruidos, obvio, por el paso del tiempo, por todo lo que pasó. Pero la talla es que obviamente acá estaba todo así casi, no todo en buen estado, pero estaba así todo como si hubiera pasado 2000 años y no hubiera pasado nada. De hecho, ahí Lupin dice que es como un gran tesoro para la humanidad. Sí, y bueno, igual se tiene un comentario Lupin, pero a medias, que dice, me lo hubiera robado todo, pero no me cae en el bolsillo. Sí, fue como, mejor quédatelo tú, mucha latita, sí. Y bueno, ahí todos se rinden de... porque no queda nada por lo que luchar en estas alturas, porque ya fue. Y ahí aparece Clarice y le dice a Lupin que se la lleve. Sí, como puede que no me acostumbre nunca, pero incluso puedo ser yo ladrona, así. Sí, era como, puedo aprender. Y como que abraza a Lupin, y acá Lupin tiene esta escena en que como que la quiere abrazar también, pero como que las manos le da como, no debería hacer esto. Y al final lo que hace es tomarla de los hombros en vez de abrazarla, y le dice muy cortésmente que no. Que bueno, ahí obviamente yo creo que fue donde los hueones guatones culiados más ultra fan de Lupin empezaron a tirar tomatazo a la pantalla. Sí, porque por lo que me has dicho, esto es como ya demasiado buena gente, porque dije como un caballero. Sí, sí, no, esto no hubiera pasado ni cagando normalmente en Lupin. Ni cagando, o sea, si Monkey Punch dijo sin vergüenza alguna de que probablemente este buen se lo hubiera violado, man, es como... Voy a quedar con mi fantasía Ghibli. Ya, muy bien. Bueno, y ahí aparece el perrito y todo, y de hecho como que Clarice le hace como la demanda de que lo quiere besar, y él le da como un beso en la frente, desaprovecha la situación y se escapa en el auto. De hecho, está a punto de llorar, Lupin, po. Sí, estaba como súper, súper emocionado ahí. Era como... Y al final se escapa para no tener que enfrentar eso. También. Al final escapan todos, el auto está mágicamente arreglado. ¿Verdad? También... Sí, pues el auto está hecho pico a esa altura. Y bueno, también Zenigata se va y bueno, aparece una nueva persecución en que están los dos camiones llenos de Paco, los dos autos policías y están persiguiendo a Lupin. Que a mí esta transición me gusta harto porque vas de esta como fantasía como del castillo, pero aparece después la ciudad. Y eso lo encuentro muy bonito como transición para el final. Sí, Porque a sería. pesar de que no he visto Lupin, siento que todo lo de Lupin ocurre como un ámbito súper urbano. Sí, digamos de que obviamente ese Zenigata diría: los atraparé, que sea lo último que haga. Ah. Sí. Y así termina. Fin. Fin. Bueno, quedó en claro de que es. Bueno, obviamente mucha de la gente que nos escucha los comentarios completos de las películas cuando las revisamos parte por parte es porque la vieron probablemente y quedó en claro acá de que la película tiene caleta de elementos que serían como clásicos de Studio Ghibli después. Vuelvo a repetir que Studio Ghibli no existía en ese momento. La gente que haría cosas de Studio Ghibli trabajaba normalmente en Tokyo Movie Shinja, en la Toei, después tendrían Topcraft, que Topcraft sí es como el proto Ghibli, por cierto. Y ahí después entrarían a Ghibli. Entonces, para mucha gente, además de que una entretenida película, y que al final del día, por más patón culiado que uno pueda comentar al respecto, igual es una buena película de Lupin, porque tiene harta acción, los protagonistas igual hacen lo suyo, dejan la cagada, así que igual es bacán ese contexto, pero la verdad es que creo que lo más interesante es que si usted es fanático de Studio Ghibli, esta película como que te enseña todo lo que se venía a futuro. Es como una película media profética. Que tiene demasiado de eso, la comida, como las maquinarias, la acción de como esta cuestión media fantástica, tiene mucho, mucho, mucho. Así que creo que en general yo quería quedarme con eso para cerrar el tema de Cagliostro, que cuando salió, bueno, yo lo pasé súper bien la primera vez. Dije, la película es súper entretenida, es súper frenética, se nota mucho el tema de Miyazaki, porque yo cuando la vi había visto caleta películas de Miyazaki. Yo puedo decir, de hecho, que había visto Porco Rosso, Kiki, Mononoke Hime, y bueno, un John Mark si es que cuenta, y creo que eso, y Nausicaa, perdón, y Nausicaa. Creo que justo ese mismo año creo que había visto La Laputa, entonces como que estaba full metido en Ghibli en ese momento. Entonces para mí fue un momento súper importante también como otaku o como fanático de Ghibli. Yo la vi el 2001, les quiero recordar de que no quedaba nada, nada para que explotara Ghibli cuando ganaron el Oscar por ser Totoro. Entonces fue como un momento que me cayó súper bien cuando la vi. La verdad es que yo la disfruté caleta, caleta. Y bueno, de hecho, bueno, aquí viene lo interesante, creo yo, porque dije, ah, ya, pues esto es Lupampo. Sí, es que eso quería comentar también, que ahora tengo súper claro que no es la impresión que me debería quedar de Lupin para cuando quiera ver Lupin. La verdad es que no, Pau. Yo cuando vi la serie. Fue un poco chocante por cachar lo penca que era Lupin, pero al mismo tiempo yo sé que eso es parte del deleite de la serie, bo, porque es parte de decir, puta, siempre estos típicos hueones que salvan el mundo y que en el último, o sea, al final del episodio se ríen así como jajaja ja, ja, con los compañeros, no, pues este hueón era malo y la gente lo disfrutó porque era un hueón chano, bo, y está bien, pues entonces. Que Miyazaki le haya dado esta vuelta, yo sé que hay gente que, ojo, que esto es más que nada una opinión de japoneses, lo cual se entiende, bo. O sea, si erais fanáticos de. Mira, obviamente esto es una generación completamente perdida de nuestros orígenes, pero. Si erais fanáticos de Lupin desde el 67 y te encontráis con eso, ya, bueno, yo puedo entender de que te moleste, ¿cachai? Pero no fue así el caso para nosotros. La verdad es que la mayoría de la gente que yo conozco conoció a Lupin de acá. Bueno, ya si te toca desde la perspectiva de ahora, el 2020. Puedes haberlas conocido por las películas que salieron hace poco. De hecho, yo, por ejemplo, conozco un grupo de amigos que conocieron Lupin cuando salió la película de Lupin con Detective Conan. Ah, sí, vos sí, ya habías mencionado eso. Entonces, varias maneras ahora actualmente conocer Lupin, pero para Occidente en ese momento fue la introducción para la gran mayoría de la gente. Bueno, junto con los mangas. Entonces, le tengo harto cariño, es una súper buena película. Está claro que está lejos de ser lo mejor de Miyazaki. Pero es súper buena igual. Insisto, es una excelente, excelente película de acción. ¿Qué? ¿Eso es lo que más te queda para ti, Pau? Para mí es que desde el punto de vista como de narración la encuentro fantástica. Porque igual todo este tema del plot, de rescatar a la chica y todo como que filo eso. Pero está contada de una manera tan, tan, tan como virtuosa que la vería muchas veces. Mm. Todo el rato. Solo por eso. Dale, qué bueno que me te haya gustado vos, Pau. Uh-huh. Y lo único que nota es que quedaste un poco preocupado por lo que es Lupin, de verdad. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tenés que hacerlo igual, verlo igual. Si no te gusta, da vuelta a la página nomás, pues, Pau. Sí, pues. No, sí, yo estoy advertidísima, así que ya filo, hay que intentarlo. Yo me regreso un poco atrás y lo interesante de Lupin como franquicia es que no necesariamente tenéis que estar actualizada en lore para disfrutarla. Igual podéis ver diferentes subproductos de Lupin para gustarte, y eso es lo bacán de la franquicia. Entonces, podéis, de hecho, por ejemplo, de lo que yo viví, yo creo que igual, bueno, descartando un par de detalles, yo creo que igual podéis ver la serie de Fujiko, la nueva. Sin haber lo visto. Estaba pensando eso. Mm. Pero la serie Fujiko es centrada en Fujiko, obviamente. Sí, pues, sí. No es Lupin. O sea, sale Lupin, pero. Pero voy a tener que decantar de a poco para que el choque no sea tan terrible. Mm, sí, ahí tú puedes ver cómo lo haces. Pero la cosa es que sí, efectivamente, ahí Lupin, una franquicia muy querida. Bueno, Monkey Punch, que en paz descanse, que falleció hace súper poco. Ojalá a futuro. Muy a futuro. Tengamos otro episodio dedicado a Lupin, ahí cuando la Pau ya esté un poco más lista. Pero la verdad es que es súper entretenida película, súper buena, pero por sobre todo también, si a usted le gusta la historia de Estudio Ghibli, bueno, es esencial, loco. Uh-huh. Yeah. ¿Yo creo que eso? No, sí, yo que fue bacán por fin haber completado esta partecita de Estudio Ghibli como en sus albores. Yes, it is. ¿Vamos a los saludos, Pau? Ya. Yeah. Vamos a los saludos. Mira, el primer saludo que tengo yo acá en Twitter es de Ángel Gutiérrez, que dice: la vi hace tiempo y doblada en latino. Wow, sabéis que yo jamás la he visto doblada en latino. ¿En latino? En latino, la vi doblada en español por la época, la vi en Japón. Incluso quise cachar un poco lo del inglés, porque como salía David Hater, como que mi curiosidad se aumentó un poco. Pero en latino sabéis que nunca la he visto. Yeah. No tengo idea, amigo. No, bueno, sé, a mí me suena extraño. Pero si salió ahora, tú dices que salió en Chilevisión. No. Perdón, en Etcétera. Es que en Etcétera dieron la serie, ¿no? No creo que han dado las películas, que yo sepa. No, pero por extensión no me extrañaría, porque igual hay harto material de Ghibli doblado. Sí, tengo entendido de que ahora todas las películas de Ghibli están dobladas en latino, así que. Uh-huh. Puede ser, no, bueno. No me extrañaría. Bueno, dice: no recuerdo mucho de ella, sí, pero se disfrutó. Trataré de revisarla lo antes posible para dejar mi mensaje para el podcast, si es que alcanzo para ahí cuando lo subamos. ¡Saludos, cabros! Dice. Yeah, gracias. Gracias, Ángel, y como siempre muy agradecido de que... Bueno, es súper bacán cuando nos escriben que ven las cosas junto con nosotros. Es entretenido, sí. Eso, así que... Muy, muy bacán, Ángel. Gracias por los saludos. Después viene Jorge, el capichón, que dice... Puta, la película entrete. Y pucha, la película... bueno, según él, yo no comparto mucho, pero según él dice, la película es súper Lupin en todo sentido. y la aprecio como un episodio especial de tan bonita saga. De pasada recomiendo que vean la quinta temporada y el spin-off de La Mina, de Fujiko, que son maravillosos. Sí, definitivamente lo voy a ver. Sí, bueno, lo que pasa es que actualmente, si bien Lupin no ha llegado a los niveles Miyazaki de actitud de personaje, es un poquito más decente que antes. Ya. Así que igual lo entiendo. Y bueno, si Jorge es más joven que nosotros, ha agarrado Lupin desde ahí, igual puedo entender de que él haya visto Cagliostro y la considere como 100% Lupin. Igual para mí no, sí. La verdad es que no. Pero lo entiendo. Ah. Uh-huh. Ah, y dice que la vio en Netflix, por cierto. Sí, que tiene que estar en Netflix. Todo eso. Yeah. Gracias. Gracias, Jorge. Después viene Jano Tolosa aquí de saludos. Bueno, de un comentario personal. Dice: a mí me aburrió. Oh, dice, escucha. La empecé a ver y no me atrapó, Gomen Nasai. Si la reviso antes de que graben, dejo otro comentario. Bueno, amigo, mira, obviamente está en su opinión, si le aburrió está bien, así que no hay ningún problema. Así que no, es. Saludos a Jano. Sí, está bien. Bueno, está bien. Después viene Opi, que dice: primero saludos y qué buena película. Fue una de las últimas que arrendé en Blockbuster y le hice una copia de seguridad. Blockbuster. Pues. Bueno, yo saco la conclusión de que Lopi la debe haber visto en español de España, entonces. No sé. En español, es que si la vio en Blockbuster, yo creo que sí. ¿O? Pero Blockbuster traía muchas cosas en español de España. Sí, pero al mismo tiempo traía re poco anime. En general, para ver anime tenía que ir a club de barrio de VHS. Pero igual, si él dice que fue de la última grande Blockbuster, no anda a saber, bueno, eso depende de Lopi. Pero eso, bueno, le gustó. Sí. Y le gustó tanto que es una copia de seguridad, por si acaso. Saludos a Opi. Después viene Boy Robot que dice, buena, esta es la favorita de mi hija, de las de Miyazaki. ¡Wow! ¡Qué bonito! Que la hija de Boy Robot le cuenta su favorita de Miyazaki. Es recuático esa afirmación, honestamente. Sí. Igual creo que puede que tenga un poco de razón dependiendo de la edad que tenga la hija de Boy Robot, honestamente, porque... Es que la identificación con Clarice, porque a mí igual fue como... Si me rescataran o me tuvieran que robar, no me molestaría que fuera un hueón así. Pero ahora me da miedo. Bueno, sí, es otra situación. Pero ahora que lo pienso, igual, si ves las otras películas que hizo Miyazaki con Studio Ghibli, tal vez sea una de las más frenéticas, como que las que pasan más cosas, porque nosotros... De hecho, nosotros lo comentamos en el episodio de Pompoco, que las películas de Studio Ghibli, no solo de Miyazaki, sino las de Takahata, por ejemplo, son películas que uno le agarra más cariño mientras uno va creciendo, siendo adulto incluso. Sí, pues. Entonces, yo entiendo perfectamente que sea la favorita de la hija de Boy Robot, porque aquí pasa de todo el rato, como que... Sí. No o para. O sea, uno nunca se aburre con esta película. Sí que lo entiendo. Dice, cuenta la leyenda que Clarice fue el origen del Moe, incluso del Lolicón. ¿Será cierto? Por eso el maestro odia a los otaku. Jajaja, saludos chiquillos. No es cierto. Había venía de mucho antes, de mucho es que antes. El tema del lolicón no se llama lolicón, pero sí hay toda una tradición de esto en Japón, la verdad. De hecho, en la película Lupin le dice a este weón que es un lolicón, pues, ¿te acuerdas ahí? Sí lo dice. Pero venía de mucho, mucho antes. Bueno, si bien más lejos, la Pau me comentó hace una semana, un par de días atrás, de que todavía estáis viendo Mayoko Meguchan. Ah, no, pues la estoy bajando todavía. Ya, bueno, Mayoko Meguchan es mucho más vieja que esta película y uff. Así que. No, pero eso ya es conclusión de Guatón Culeado, no de la serie, así que... No, pero si quieren hablar como a otro nivel, en temas de literatura, si bien puede ser más o menos ficcional, habla siempre cosas como basar la realidad, y hay novelas que hablan de unas costumbres que para mí eran como espantosas, que creo que lo había mencionado en otro podcast, que son esta novela de Yasunari Kawabata. Ya. Que Yasunari Kawabata tiene un libro que se llama, creo que en español se llama como La Noche de las Bellas Durmientes, que se trata como una especie como de burdel, que no es realmente como un burdel como tal, pero son hombres mayores que van allá a pagar para dormir, con mujeres jóvenes. Como para sentir la juventud. Sí, creo que lo comentaste en un podcast, de hecho. Sí, creo que lo había comentado en un podcast. Entonces, como toda esta cuestión como de la belleza asociada como a la juventud y todo, desde el punto de vista como machista japo, es súper poderosa, la verdad. Sí, no me acuerdo en qué capítulo de Otaku Yoso lo comentaste. No me acuerdo dónde, pero bueno, lo he mencionado antes. Sí, bueno, obviamente yo creo que la pregunta era por el tema del anime, porque, bueno, sin ir más lejos, Stanley Kubrick hizo Lolita. Nunca he visto ese, me da un poco miedo. Pero bueno, eso amigo, igual se agradece mucho la salud, pero no está lejos de ser lo primero. Sí. Ahora, eso sí, lo que estaba comentando, y que sí es cierto, es que la voz de Clarice, que es Sumi Shimamoto, ella es un arquetipo original del concepto de la voz Moe. Pero eso ya es como otra historia. Pero bueno, ahí intentamos responderle lo más decente, el amigo. Sí, gracias por Robert. Y saludo a su hija, que le gusta a Miyazaki. Sí. Bueno, estoy feliz que sea su película favorita. Aquí vienen más que nada saludos de esta KBT, el gran KBT, que le manda un saludo que dice amo, así de simple, amo. Le gusta mucho eso. Saludos a KBT. Después viene Vomit Self, que dice me encanta casi como tanto como otras posteriores películas de Miyazaki. Aunque puede ser que mi opinión esté sesgada por no haber llegado a ver nada de Lupin. Como yo. Sí, igual es, sí, obvio, si tú no has visto... ¿Cuántas películas tiene de Lupin? Tiene como 15. Bueno, de hecho, no lo habíamos comentado, eso es bien interesante, po, que se viene la última película de Lupin, y la última es 3D, CG, y cuando lo anunciaron, yo dije, conche tu madre, la hueá mala. Y después, cuando vi el tráiler, el CG igual me impactó, está como al nivel de Pixar. Yo me acuerdo que estaban alabándolo caleta en Twitter, ¿sabes? Yo dicen que está expresivo y todo. Vi el trailer que va la cagada, porque Japón en realidad está con años de desventaja con respecto a Estados Unidos en películas CG. Entonces cuando lo anunciaron fue como, oh, la wea penca, pero cuando vi el trailer fue como, oh. Así que eso. Quería comentar. Yo pensé que de hecho ya había salido, pero ahora me vienes a decir que era solo el trailer. No, o sea, creo que, no, sí, creo que ya salió, no sé. No sé, me quedé perdido. Porque pero yo siento que estaba como hasta en Netflix, creo. Sí, no sí, sé, sí, si creo que ya salió ya y soy una weona que no la he visto, así que. Pero por lo menos el CGI a mí me impactó. De hecho, ¿sabéis que no? ¿Sabéis que estoy puro weando? Sí salió. Ya está disponible. Así que sí. Eso, ahí sí la quieren ver. Ah. Bueno, saludo a B. B. Bob itself. Después viene HK Herrera Photography que dice que buena película. Sí. Así es. Saludos, amigos. Y el último saludo es de la Nanda, que dice: saludos, Carlos, los amo. Ay, gracias, Nanda. Eso. Me da mucha risa tus tweets. Sí, grande Nanda. Que hablé, sí. Hablé con micrófono con ella anteayer y dimos jugo. Así que saludos a la Nanda. Sí. Eso sería todo por hoy en Otaku Show, porque creo que tú no tienes saludos, ¿sí, Pau? No, no creo, no tengo. Sí lo revisé. Dale. Fue todo a través de tu post. Ya, pues, Pau. Así que eso sería todo por el día de hoy. Sí. Fue entretenido, a pesar de que la Pau tiene mucho sueñito. Sí, me tiene muy drenada la vida, perdón. Nanay, Pau, nanay. Sí. El próximo podcast va a estar re bueno. Probablemente, no sé si cuando estemos publicando esto ya está arriba o no, depende de cómo se ve la situación, pero el próximo podcast de Otaku Noxioso vuelve a hablar de una serie de anime que dieron acá en la tele doblada, con un doblaje recordado. Sí. Por una tontera. No, o sea, va a ser demasiado bien en ese capítulo. Así que, eso. Vamos a estar comenzando de una serie muy, muy conocida. Así que va a ser muy entretenido verlo. Y nos vemos, obviamente, en el próximo episodio diciendo gracias, Pau, como siempre, por grabar conmigo esta tontera. Gracias, no a ti. El mejor momento de la semana, aunque me haya dado mucho sueño. Ah, me llega el cocoro que me diga eso, Pau. Gracias. Thank you. Sí. Así bien. Que eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Noxioso. Y por favor, Lupán, pórtate bien, no seas tan malo. Ajá, por favor, para que no sea como un momento de el Papá Noel no existe, una cuestión así. Ya, dejémosla ahí nomás. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau!